Hola, muy buenas gente, soy Sebastián y aquí estamos en vuestro programa favorito de cómics y chorradas favoritas, Dos Frikis y un Murciano. Como siempre, tenemos a mi compañero Raúl. Oye, macho, no es por nada, pero cuando dices lo de Sebastián, es que El me tengo cangrejo. que acordar en el cangrejo de la sirenita. Yo casi me río. Vale, bueno, esto como lo edito yo, lo cortaré, en fin, ya pondré otra cosa. Y como habéis escuchado, tenemos al otro casi murciano, a Geray. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, dispuestos a irnos al este del oeste, como Jackie Chan. Y también hoy va a ser un programa especial, ya que no solo vamos a ser el murciano y estos dos y los otros dos, sino que tenemos a una invitada muy especial. Seguro que alguno de nuestros oyentes habrá escuchado ya el podcast de Fangirls, y si no, estáis perdiendo el culo, ir ahí vamos ahora mismo, descargarlo y luego seguir escuchando este programa. Sí, da gusto venir a los sitios, sí, señor. Vale, como habéis escuchado, aquí tenemos a Rosa, Rose. Hola. Y hoy vamos a hablar de un manga, digo. Uf, ¿cómo Y se un llama la manga, galleta? sí, la manga Un que la queremos manga. encima. Vamos a hablar de una serie que hace tiempo que quería comentar, de mi querido Jonathan Hickman, Este del Oeste, la serie que ahora mismo ha 5 tomos en España, editados por Norma Editorial. Ya sabéis a quién tenéis que pedírselo, a vuestro librero más cercano. Y también después de esta serie, que será el tema central, tendremos varias recomendaciones para, en fin, para que esta Navidad podáis regalar alguna lectura, película o que vayáis directamente al cine a verla, porque alguna está aquí al lado. Bueno, comencemos, Raúl. ¿Qué te ha parecido Este del Oeste? Una mierda. Vale, a ver, no, ahora en serio, bueno, vamos a poner un poquito aquí en tesitura a los oyentes, bueno, lo que vamos a comentar, esta serie, pues, guionizada por Jonathan Hickman y dibujada por Nick Dragotta, que, bueno, lo primero, yo creo que primero me gustaría conocer la opinión, o sea, es decir, ¿cómo describiríais cada uno de vosotros esta serie? Porque cada persona que le pregunto me dice una cosa diferente, es curioso, la verdad es que, bueno, al final es una serie, yo creo que tiene muchos matices. Así que a ver, Rosa, ¿tú cómo definirías esta serie en una frase? Uf, mira, te la voy a definir como la escuché definida cuando entré a la librería y se la estaban vendiendo a otra persona, ¿vale? Yo puse la oreja y escuché, verás, es que esto es como Juego de Tronos en el futuro, pero apocalíptico, pero tú realmente no sabes en qué futuro estás, pues algo así. Y bueno, pues algo así, sí que hay las luchas de poder de Juego de Tronos, hay mucha ciencia ficción y hay apocalipsis, o al menos se anuncia, ¿no? Sí. Algo Bueno, así. Geray, Sí, yo ¿tú cómo la defines? estoy de acuerdo, sí. Es una especie de western así posapocalíptico, pero además al mismo tiempo que cuenta una guerra civil así futurista, no sé, sí, es una cosa bastante rara. Sí, más o menos. Western, futurista, en un futuro chungo, pero que todavía puede ser más chungo porque estamos a la puerta de un apocalipsis. Con mucha fantasía, también al estar en el futuro también tiene mucha ciencia ficción, o sea, es una mezcla de muchos conceptos, muchas cosas que así dicho, puede parecer que no pegan, pero que al final a mí lo que me hace sentir es que estoy leyendo una serie, o sea, acojonante, con una imaginación acojonante, o sea, que te puedes esperar cualquier cosa. Sí, porque además no sabes muy bien la trama central nunca por dónde va a ir. Yo, por ejemplo, yo cada tomo me creo que va sobre, que la historia va sobre una cosa en realidad. Eso está por un lado bien y por otro lado es un poco desconcertante, pero vamos, mola. Sí, a mí lo que pasa es que hay un momento que, no sé si sabéis, que en el cuarto tomo te explican cómo, digamos, es, digamos, un tomo que es más que nada para ponerte en contexto los diferentes reinos, las diferentes tierras que hay, el origen de toda esta historia, y a mí me da la sensación como que al principio ese era nuestro mundo, o sea, el mundo, bueno, el mundo del oeste, como quieras llamarlo, pero a partir de esa llegada que dicen ellos, de esa especie como de meteorito, ya como digamos que el mundo parece que evoluciona de otra manera. Funciona pues con toda esa tecnología, pues con toda esa magia, con todo también esos, digamos, ese tema religioso. O sea, podemos decir que es un futuro apocalíptico, pero a partir de lo que es pues eso, el mundo del oeste, a partir de ese punto concretamente. Y yo en general, pues eso coincidió con lo que vosotros decís. En general, una historia que, bueno, pues que sí que sí que funciona, que tiene muchos personajes muy interesantes, pero que bueno, que sí que tiene algunos palos que yo sí que querría darle al final. Pero bueno, así contándose un poco por encima, a ver, Geray, ¿cuáles dirías que son aquí los personajes principales? Bueno, tenemos por un lado los cuatro jinetes del apocalipsis, digamos, que uno de ellos se ha vuelto un poco... se ha hecho autónomo, digamos, ya nada a su aire, y la historia empieza con él, de hecho, con la muerte que vuelve con intenciones, no sabemos muy bien, con una especie de venganza que no sabemos muy bien a qué se debe. Y bueno, vuelve y digamos que él es el protagonista, digamos, de la historia, y los otros tres jinetes serían una especie de villanos, ¿no? Sí. También tenemos los gobernantes de los diferentes estados, ¿no? Digamos, bueno, territorios en los que se ha dividido América, y que eso sería, lo podríamos equiparar a las casas de Juego de Tronos, diríamos, sí, incluso, y que muestra un poco la diversidad que tiene América, creo yo, y como Donald Trump siga gobernando, igual acaba América así como acaba en esta colección. Bueno, hay uno que me recuerda a Donald Trump, ¿eh? Pero bueno, luego decimos. Luego empezamos a sacar parecidos. Sí, sí. Y eso, básicamente, también el amor de la muerte, la chica esta china. Sí, yo le llamo, bueno, Legión, le llamo, porque soy la novia de la muerte. Y que tiene un momentazo en el último número, no me adelanto, pero tiene un momentazo la tía. Sí, sí, sí. Y bueno, todas estas gentes van haciendo manipulaciones y tal, cada uno en su beneficio, y todo enmarcado en una profecía muy misteriosa, que es la que dirige sus destinos, casi, al final. Y bueno, a ver, Rosa, ¿qué te parecen aquí los personajes? ¿Cuál es tu favorito? O digamos, ¿son los que más tú creas que son el hilo principal? ¿Qué te parecen? Bueno, lo que habéis dicho, la verdad es que el hilo principal, al menos tal como te lo plantean, dirías que es la muerte, ¿no? Y por extensión sus dos acompañantes, que son el lobo y el cuervo, ¿no? Es decir, ¿sí? Pero básicamente dos indios en blanco y negro, muy curiosos con eso, una especie de medio magia chamánica, pero no te acaba de quedar claro si es magia o ciencia. Y luego, por otra parte, bueno, la muerte es un personaje muy interesante, y ese amor que se te plantea en primer momento con la china, que es Xialun o Xialiang, como se llame, pues también está muy guay. Y luego, a mí me encantan muchísimo los... de la camarilla esta de dirigentes que hay, Chamberlain, creo que se llama, que es este de los bigotazos, que es un hipócrita absoluto, pero a la vez es el que lo ve todo con más claridad, ¿no? Y es el más sincero. Es decir, aquí estamos jugando a cargarnos el mundo, pues yo voy a sacar tajada de esto, ¿no? Y a intentar tirar para mi lado. Claro, claro, no sé, es el más, al final, el que más tiene que sacar, porque es como este rollo tejano que tiene, y que no sabes si es el bueno, que es el malo, que traiciona al otro, que parece que está un poco ahí detrás matando a la gente. Yo creo que de todos a mí es un poco más interesante. Porque a mí, por ejemplo, este que digo yo, este que es primo de Morgan Freeman, también se llama Freeman, es un personaje un poco hostiable, la verdad. Sí. Sí, aunque bueno, es que también, por lo que habéis dicho, que parecía que, lo he empezado a decir, que parecía que el protagonista es la muerte, y yo pensé, ostras, pues entonces el último tomo de los que ha salido, que es el quinto, ¿no?, que salió en noviembre, digo, ostras, esto es un relleno total, porque no aparece la muerte, ni aparece otro personaje muy importante, ¿no? Hasta qué punto, no sé hasta qué punto vamos a dar spoilers. Pero bueno, la cuestión es que, sin embargo, pues eso, te presenta a los de la Eterna Nación, que son los indios tecnológicos, te presenta, pues eso, todos los chinos, que luego los chinos son realmente la República Popular Americana, ¿eh? Atentos, sí, que yo eso me quedé, cuando leí el tomito este que te viene explicativo, me quedé flipando, digo, ¿qué me estás diciendo? Pero bueno, sí, claro, como es todo esto en el oeste, pues tienen que estar todos ahí. Y al final no me queda claro quién es tanto el protagonista, porque todas las partes tienen su aquel. La china también, así, una china súper disciplinada, es muy interesante. Y a mí la camarilla de los tres de la muerte también, es decir, los otros tres que no son la muerte, me encanta. Y me encanta el humor este que tienen, negro y raro, en algunas escenas, sobre todo al compatibilizar esto que es tan bíblico, ¿no? Y que de repente estos dicen, no se han enterado de nada, estos son unos gilipollas. No sé. Ya, también, me hace mucha gracia. Yo creo que ese es uno de los alicientes. Como habéis dicho, lo han comparado con Juego de Tronos por eso, porque Juego de Tronos tampoco tiene un protagonista. Te puede gustar más este, el otro, pero sabes que es una historia muy coral, donde aparte de el aliciente de ver desarrollar muchas tramas que pueden confluir, tiene el hecho de que no sabes quién cojones va a sobrevivir al final. Eso siempre tengámoslo en cuenta. Sí, sí, porque aquí se van cargando a gente así de forma muy, muy aleatoria y muy de, vale, con todo esto del mensaje y los herederos de la palabra, ¿no? Los que han escuchado la palabra, es muy fácil que te eliminen del mapa si no sigues los designios. Sí, si queréis, un poquito ya para... Es que, para que un poco, hablemos un poco de la, más de la serie, yo sí que querría pues un poco empezar... digamos, viendo un poco el vaso medio vacío. Yo aquí sí que hay una serie de temas que creo que, bueno, para nos vienen bien para hablar de la serie. Que es que creo que un defecto, no sé si defecto, una característica de la serie es que todo está como tan en prosa, tan como que no te lo quieren dar tan mascadito. Todo es a veces como... le exige un esfuerzo al lector que no sé si este cómic es para todo el mundo. ¿Veis un poco por dónde voy? Sí, bueno, pues eso es... como la firma de Hickman, ¿no? Yo creo. Yo muchas veces, la verdad es que, voy a ser sincero, muchas veces lo estoy leyendo y me siento un poco como leyendo una enciclopedia. Mucha información, un mundo gigante que me lo presenta en todo detalle, pero a veces no me acaba de emocionar o no sé si a dónde va esto, o si esto es una historia o simplemente estás enseñando esto para enseñarme el mundo en el que pasa la historia. Y bueno, yo creo que a Hickman eso le cuesta y que las obras de Hickman muchas veces es mejor valorarlas cuando acaban. Yo creo, porque muchas veces yo creo que ni él sabrá muy bien. Solo tiene esta idea súper guay de este mundo en el futuro y te la quiere enseñar, y de la historia a veces se le escapa, yo creo. Y así hay muchas cosas que he leído de él. Sí, sí, sí. Por eso, vale que el tío tiene cómics, o sea, muy buenos, aquí lo hemos defendido, pero creo que es lo que esa crítica que siempre le hacen a Nolan de que todo es una explicación continua, que todo es muy enrevesado, que todo es como con una épica desmedida. Yo creo que aquí realmente Hickman es el Nolan de los cómics, para lo bueno y para lo malo. O sea, es que aquí, porque realmente, si tú ves la edición de aquí de Norma, de todos estos textos en blanco, la portada, todo es de ¡chan! ¡Prepárate! ¡Chan! Llega el cómic definitivo. Es, claro, es su seña de identidad es la épica absoluta completamente desmedida. Las frasecitas estas épicas que hay entre capítulos. Eso es. La sinceridad te llevará a... Sí. Yo creo que es que vivir con él tiene que ser horrible. En plan de, cariño, voy a por... ¡Chan! Bajará por el pan. ¡Chan! O sea, todo es así. O sea, es todo tan desmadradamente épico que a veces tienes el riesgo de que te puede funcionar o no te puede funcionar. Y para explicarte cómo compro el pan, tengo un croquis enorme, súper chulo. Sí, exacto. 8 series que se conectan entre ellas. Sí. Perdona, ¿qué vas a decir, Rosa? Perdona, Rosa. No, nada, que a mí en este caso, sin embargo, me funciona, porque esa sensación de épica me da una sensación de que estoy leyendo la Ilíada, ¿no? O algo así, pues eso es súper profético, ¿no? Bíblico o algo así, y me pega mucho con este rollo del fin del mundo. Sí que es cierto que hay algunos arcos en los que a lo mejor pega menos, pero... para centrarte en el cómic y decir, hostias, esto que estoy leyendo es distinto de las otras 20 grapas que llevo por otro lado, me gusta mucho, me marca una tónica que me, no sé, crea su propia estética, digamos, o narrativa más bien, más que estética. Y en este caso me funciona. Sí, sí, a mí ya me parece todo esto muy la marca de Hickman. Y sinceramente, si no te enganchas esta forma de narrar, estos tics que tiene, pues probablemente acabe aburriéndote el guionista, eso lo puedo entender. Pero a mí me encanta. A mí me encanta. O sea, a mí ya sabes que yo soy fan de Hickman desde que lo conocí en Marvel, y a mí esta serie, al menos hasta el momento, me está gustando. Aunque estoy con vosotros en que a veces lo leo y es como, hostia puta, qué denso, espérate, que me haga apuntes para no perderme. Porque este personaje, ¿de dónde salía? ¿Este qué quería? No lo sé, en fin, ya veremos a ver si sobrevive. Y sí, eso es típico, es decir, cuando han sacado un nuevo tomo, me he tenido que leer los anteriores porque era de, hostias, ¿dónde estamos de toda esta mierda? Sí, desde luego. Sí. Eso es obligatorio. Sí. A mí me pasa, por ejemplo, que este cómic le dejo los dos primeros tomos a un amigo. Ahora que hemos grabado esto, le voy a dejar el resto, pero creo que por si acaso lo voy a dejar los dos primeros, porque si no se acuerda, oye, espera, esto cómo iba, esto de qué historia es. Claro, y el tema es que al final, con este tipo de cosas, es como con Perdidos. que te plantea tantas preguntas, por ejemplo, ¿qué están buscando los tres jinetes? ¿Por qué se quiere vengar muerte? ¿En qué consiste ese apocalipsis? ¿Por qué necesitan del cuarto? ¿Por qué le traicionaron? Al final son como tantas preguntas que, lo que ha dicho Geray, yo quiero creer que esto llega a X punto. Quiero creer que aquí hay una agrupación de personajes y una resolución. Porque es que si no, me sentí un poquito estafado. Hombre, más o menos todas las preguntas que has hecho están ahora mismo respondidas. Justo las que has hecho. Otras ya, es decir, ¿a dónde vaya a acabar todo esto y si el apocalipsis finalmente se va a cumplir? ¿O qué papel tiene que tener, llamémosle, la bestia? Claro. Pues eso ya veremos. Es decir, yo espero que haya un plan detrás de todo esto y que no sea, como habéis dicho, un perdidos, de ir avanzando sin cabeza ninguna, porque la verdad es que me enfadaría mucho. Eso no se perdona. Hombre, aquí... Pero por ahora sí que nos han dado algunas respuestas que yo he agradecido, sobre todo en el cuarto tomo, que además es el que te trae la intro esta con la explicación y todo eso. Creo que me parece un tomo bastante esclarecedor y que a mí me animó mucho en el sentido de, bien, parece que aquí hay un plan detrás, de verdad. Te agradece mucho la información que da en ese tomo, sí. Claro, pero es que a mí me falla, por ejemplo, con el tema de la propia muerte. Al final, yo, vamos a ver. Vamos a tener que soltar spoilers, lo sentimos, amigo. Ya sabéis que aquí hay que venir spoileo de casa. Lo que yo entiendo es que lo traicionaron porque al final lo que querían era pues a utilizar a su hijo, entiendo. Para que es él, porque supuestamente es el que puede desembocar la muerte, ¿no? Claro, sería algo así como el anticristo, ¿no? El hijo de la muerte sería, pues lo marcan como el anticristo. Entonces, en el momento en el que pues él tuvo el hijo con la china, se lo robaron y la muerte quiere vengarse de que le han robado a su hijo. Y, bueno, además de que putearon a su mujer y le cortaron las manos y toda esta mierda. Es que es muy épico todo. No me extraña que lo hagan en prosa. Que uno puede plantearse incluso si la bestia es la verdadera protagonista de la historia, por lo que decías tú antes, de que no sabemos muy bien quién es el protagonista. Claro. Sí, yo tenía muchas ganas en el cuarto que me siguieran contando esa historia. Cuando en el quinto vi que no salía, me dolió. Pero bueno, lo que tiene, como dije, como había apuntado, creo que era Geray, que la escenita que nos dejan en el quinto de acción ahí de la buena de los chinos me lo compensó, la verdad. Sí, no, el cómic, la verdad es que tiene muertes y tiene aquí, vamos, como digo yo, degollaciones, decapitaciones y cualquier cosa mala acaba en ciones. O sea, porque hay un momento cuando no sabéis este profeta que se le queda pegado como una especie como de alien en la mano, sí, una especie de bicho ahí los craftianos, y eso da un asco, tío, da un asco. Sí, yo la verdad es que solo miré así con un ojillo cerrado de... Ay, pasa rápido, ay, ¿qué pasa ya? Y lo de los ojos, esos ratones. Sí. Eso también. Sí. La verdad es que hay muchas ideas muy potentes, ¿eh? a lo largo del cómic. Lo de las manos me impactó, ¿no? Lo de los ojos, lo del hijo de la muerte, que lo tienen ahí en una especie de Matrix totalmente conectado a máquinas. Eso también es muy, muy asquerosete. No sé. Con el globito este homicida, maravilloso, que a mí me encanta, que va con él... enseñándole todo. O sea, bueno, es un personaje. Bueno, mejor que te críe él que te críe el padre de Nadia, ¿no? Por ejemplo, pero bueno. Es un personaje un poco ahí. Joder, tú, lo van a denunciar, ya verás. En fin. Y luego también, el diseño de los jinetes, que por lo que yo tengo entendido, se van como regenerando cada X tiempo. Porque si te fijas, hay un momento que ellos se ve en el pasado, había un. Eran dos chicos y una chica, y ahora son dos chicas y un chico. Sí, van cambiando de género, ¿no? Es decir, llegado un momento mueren y entonces como que se entierran y vuelven a resurgir con el mismo color, pero otro, el género puede cambiar. Y no se han tratado, porque normalmente, es que yo sí, soy muy fan de estas mierdas apocalípticas realmente, a mí me han dado en todo lo mío con esta historia, pero normalmente no son muerte, guerra, hambre y peste, y aquí es victoria, cosa que yo no acabo de entender, porque no sé por qué puede ser apocalíptica la victoria, no sé. No. Ya, es que no lo entiendo, porque de hecho eso pasa lo mismo, no sé si conoces, bueno, esa saga de juegos Darksiders. Era lo mismo, era que tú puedes... Tú en el 1 jugabas con el jinete guerra y en el 2 jugabas con el jinete muerte. Es una historia parecida, pero no sé por qué los otros se llamaban pelea y lucha. Yo, ¿pero qué mierda es esto de nombre? Encima eran lo mismo. Claro, es lo mismo. Yo, ¿pero qué puta? ¿Por qué no se llaman peste y hambre? Yo no sé si es porque no sabían qué poderes darle o... Ay, si es peste, claro, ¿cómo le...? Bueno, sí, es una decisión un poco rara, la verdad, ¿eh? No sé si aquí en la intrincada cabeza de Hickman qué sentido tiene, pero... Es que es eso, no sé si es porque son otros relatos o es para desmarcarse un poco, ¿sabes? De que no sea totalmente bíblico, pero no sé, porque me estaba leyendo además justo a la vez la de Buenos Presagios de Pratchett y Gaiman. Y era de, hostia, ¿ves? Es que sí, que es la plaga, ¿no? O la peste, o como se diga, lo de Victoria. Pero bueno, quitando eso, guay, está el concepto está guay. Y la caracterización mola y además es que ya no solamente es que puedan ser hombres y mujeres, sino que es curioso porque efectivamente el que antes era, el que ahora es un chico, que antes era una chica, es el que había criado al monstruo este, al que acaba siendo un monstruo, que en su momento fue un acólito. Sí, el color verde, sí. Y acaba diciéndole algo así como madre, y es un chico, es un chico. Queda muy extraña esa figura cuando el monstruo habla al niño y le llama madre. Pero bueno, si te acuerdas que antes era mujer, pues más o menos lo concibes. No sé. Sí, sí. Incluso también todo lo que es esta especie como de espíritus que invoca a los indios, ¿no sabéis? Esta especie de oso gigante con el casco, con el cráneo de una vaca. También todo eso. Es que todo en general, todo es un cómic, lo que tiene es una simbología, o sea, un diseño de producción muy, muy potente. Y a mí personalmente, en otro dibujante, creo que no me funcionaría tan bien. Pues estamos ya acostumbrados a este. O sea, aquí, por lo general, ya sabéis que las obras de Image suelen mantener el guionista, el dibujante, por lo general. Aquí con otro, personalmente, me chocaría más. Sí. Sí, yo iba a decir eso, que estábamos hablando mucho de Hickman, pero joder, Dragota está que se sale el tío. Él sí que no se le puede sacar ni un pero. No se le puede poner ni un pero. Sí. Bueno, yo he oído quejas para los fondos, que bueno, es una queja típica, pero es que aquí los personajes, creo que tienen tanto peso los personajes que yo la verdad es que hasta que no lo leí en otra crítica no me di cuenta de este, a lo mejor, menos cuidado que se ha puesto en los fondos. Pero bueno, es que no sé, como sobre todo es de personajes, ¿no? Y es lo que te plantan y además son personajes muy icónicos porque es eso, tenemos a los indios en blanco y negro, a la presidenta esta que también va en blanco y negro con su especie de, no sé, secretaria, mascota, cosa extraña. Sí, sí. Otro personajazo. Pues eso, que son personajes, claro, son personajazo, mola un montón ahí ese ramalazo que tiene de BDSM, en fin. pues eso, que como son como es un cómic tan de personajes, ¿no? Un montón y un cojón de personajes, pero como es lo importante, ¿no? Y el diseño de los personajes está tan bien hecho, yo no me había dado cuenta de lo de atrás, del fondo. Pero sí que apuntarlo, que a lo mejor, y si lo piensas, sí que es cierto que normalmente, a lo mejor simplemente porque como la mayoría es en el desierto de Texas o la llanura o demás, pues se presta menos, digamos. Ya, ¿sabes qué pasa con los fondos? Que al final, como esto es el medio oeste americano, y esto supuestamente son llanuras enormes infinitas, yo entiendo que a lo mejor le sea como más fácil pues eso, dibujar pues unos fondos, pues una enorme llanura, una enorme, ¿me entiendes? Una enorme colina. Yo entiendo que puede ir por ahí. De todas maneras, también, al final lo de. Joder, es que hay que saber, a ver cómo te digo, que no haya nada en el fondo es un defecto, o es algo que está bien, depende de cómo acompañe todo el resto del dibujo. Aquí, por ejemplo, acompaña y es útil. Por ejemplo, en cambio, en Secret Wars, en las antiguas de los 80, es que eran fondos de un color, luego otros fondos de otro color, y son, pues siempre se ha dicho, pues que las Secret Wars originales, los fondos eran realmente pobres. Porque es que al final... Justo, he visto una viñeta que era buenísima, que es que era justo de esto, que era de creo que era de Kirby... No lo sé, bueno, que cuando habían entintado la viñeta de otro, habían obviado muchos detalles. Y entre los detalles que habían obviado era uno, un Thor, que estaba al fondo, y lo habían cambiado por un fondo azul. Pues bueno, que sí que... Bien, me parece genial, ese martillo volando solo. Eso es grave. Pero la verdad es que me hagan un fondo de llanura a mí tampoco me ha molestado y yo es que ni me di cuenta. Lo he apuntado porque sí que es una crítica que he leído, pero vamos, no es mía, desde luego. Yo estoy echando un vistazo y es cierto que abusa mucho de los primeros planos y de las sombras y tal, y que los fondos no suele haber mucha cosa, pero es que están tan currados los personajes que yo creo que al final hay que perdonar, porque es muy detallado los personajes en realidad, entonces a lo mejor lo otro ya no tiene ni ganas. Entonces... Estoy acordándome, por ejemplo, en la llanura, perdona, que no te dejo hablar. Dale. En la llanura que, por ejemplo, siempre que en los primeros tomos, sobre todo, que dibujaban a la muerte en la llanura, pero la dibujaban encima de esta especie de caballo pulga extraña tecnológica. Entonces, hostias, yo me quedaba mirando la pulga tecnológica y pues ¿qué cojones te vas a fijar en el desierto? Pues un desierto. Ahora sí, la pulga tenía todos sus puñeteros engranajes extraños y sus no sé, era una pulga estética. Una pulga caballo estética. Hacer eso tiene un mérito de cojones. Exacto. Sí, y además es que, vamos a ver, hay que centrarse en lo importante, luego personajes y eso, y también hay que tener en cuenta que es el mismo dibujante durante toda la serie. Y no sé si el dibujante estará trabajando en otro lado, pero vamos, sabemos que hoy en día que un dibujante haga una serie mensual y no falle nunca, eso está jodido. Sí, o sea, sí, no más sí, que hay verdad. Que ver Saga, que cada dos por tres están cortando para que a la dibujante le dé tiempo a terminar el número. Seguramente hay un parón de varios meses o lo que sea. Y aquí no, de momento que yo sepa, no hay ningún parón ni nada. O sea que eso tiene mérito también. Es que ese es el método Image. Anteponen que sea siempre el mismo dibujante a que haya feelings, por ejemplo. Y entonces yo creo que por eso a veces se retrasa, pero yo creo que a sus lectores incluso les da igual, porque prefieren tener una obra, como son siempre historias que suelen ser conclusivas, quiero decir, que llegado cierto tiempo se acaban, a sus lectores les da igual esperar y tenerlas enteras por el mismo dibujante, y puede que ahí esté la razón de su éxito en algunos aspectos. Sí, porque al final Image, la serie de Image, como muchas de ellas tienen una personalidad muy clara, o entras o no entras, ¿me entiendes? O sea, si el que lleva comprándose 12 años los muertos vivientes se lo va a seguir comprando. Claro. O sea, sí, el que tiene los 7 tomos de Invencible se lo va a seguir comprando al final. O sea, no es como estas series pues, de Marvel que picas estos meses a ver qué tal, si te cuenta este arco, luego te compras otro tomo. Aquí ya, pues, joder, aquí es el producto, está más claro, está más definido, esto va de esto y tú compras. Y luego, si no, otra cosa es lo que suelen hacer, por ejemplo, en Vértigo, que en Vértigo a veces suelen hacer es una serie de miniseries. Empezamos este arco, 6 números. Vale, ¿te ha gustado? Si quieres te lees el siguiente, que no, te quedas ahí. Vale, y por cierto, aquí, bueno, el dibujante Nick Lagota, pues que también ha trabajado en Marvel, de hecho aquí haciendo los 4 fantásticos que he conocido a Hickman, también hizo algún número de Static, lo comentamos, tiene una miniserie que yo había oído hablar de ahí, pero es que no le pego un ojo, que es la de La Venganza de los Villanos. No sé si os suena. No. Que mola mucho porque la portada, espera que lo tengo por aquí, la portada sale pues Cráneo Rojo, Kingpin, Magneto, los grandes villanos, y luego los villanos deben ser otros completamente diferentes, pero bueno, que no tienen nada que ver, que encima aquí ponen a este personaje, América Chávez lo ponen como villana, salen aquí, hostia, personajes de 15ª división, lo estoy viendo en la imagen y yo, madre mía, pero esto es que no los conoce ni el Tato, pero bueno. Y no sé si ahora mismo la serie, bueno, se sigue publicando en Estados Unidos, hay 29 números, no tiene pinta de que vaya a acabar, y bueno, a ver, ¿qué pensáis que se va en el futuro? A ver, ¿cómo creéis que va esto a cerrar? A ver, Sebas. Buh, ni idea. O sea, vamos, me leí así el quinto tomo, bueno, me lo leí por encima, tampoco tuve mucho tiempo para poder comentarlo para el programa, y yo me quedé en plan de, o sea, ni puta idea. Te lo juro, digo, esto puede durar lo que al autor le dé la gana, porque yo ahora mismo estoy perdido. No sé. Aún así me sigue gustando. O sea que yo, por mí, que dure lo que tenga que durar, pero que acabe bien. Y yo creo que siendo Hickman, al menos unas ciertas pautas debe de tener ahí planteadas. Y Rosa, a ver, ¿cómo crees que esto debería acabar? ¿O qué últimas consideraciones aquí sobre este del oeste? Pues me gustaría que llegara a haber esta gran guerra que se está anunciando, ¿no? Con las potencias de los, ¿cómo se llaman? Los dragones y los creaviudas, y por otra parte los Rangers. Los Rangers, que también es una figura que me gusta muchísimo, esto de rollo así juguete, sí, pero mola mucho, fuera de sí, la ley. Sí. Mola sí, mucho, pues me gustaría que hubiera algún último enfrentamiento, ¿sabes? Entre las potencias, digamos, más honorables, ¿no? Y también que se supiera algo más de la Nación Eterna que está ahí tan en la niebla, y por supuesto que me acaben todo, si la muerte alcanza su venganza o no. Espero, es decir, eso es lo que tiene que cumplir para mí, todo lo que demás que me den y el tiempo que tarden, pues si mantiene la calidad de hasta ahora, yo me lo tragaré contentísima. ¿Y tú, Geray? ¿Qué opinas? A ver, últimas consideraciones. Yo un poco como Rosa, que este planteamiento que nos están haciendo de una especie de guerra y a gran escala entre todas las facciones, la veamos y la disfrutemos y llegue a alguna parte. Yo creo que va a ser como una especie de, bueno, sí, volviendo a la comparación con Juego de Tronos, una lucha por el trono, digamos, y que probablemente la bestia sea como Daenerys aquí y tenga un papel, supongo, importante al final, supongo. Y bueno, yo eso, y que tenga una buena conclusión. Yo, Raúl, las dudas que tienes tú sobre si esto valdrá para algo, yo creo que Hickman funciona muy bien con las cosas que él crea, o sea, con sus personajes propios, no cuando tiene que usar los juguetes de Marvel y todo eso. O sea, que Sí. para muestra los proyectos Manhattan, que es otra serie también muy chula y en la que mete humor a saco, que a mí me encanta, esa sí que me, porque es más descerebrada, para lo que es Hickman es muy descerebrada. Y bueno, yo creo que con sus juguetes él juega muy bien. O sea que yo creo que va a molar el resto del viaje, seguro. Sí, no, sí, mucha gente me dice eso, ¿eh? Que dice Hickman, uf, que se quede en Image. Porque es que dicen Marvel, claro, es que Marvel corre el riesgo, pues pasa lo que pasa, que vale, los Cuatro Fantásticos le salió chula, pero es que con Vengadores al final eso era, tío, un tren absolutamente desbocado que se acabó estrellando. Para Sí, mí, claro, vamos. Qué ataque no más tiene la última gratuito. palabra. Ya estamos. No tiene la última palabra en Marvel, entonces supongo que se Claro. limita más el campo de lo que puede hacer. Sí, que ahora por cierto él lleva diciendo, sí, que la han contratado en DC, no suelta prenda de qué va a guionizar, decían como que iba a hacer algo de la Liga de la Justicia, pero no sé, pues a Y ver la puta, va a qué. ser la primera vez que compre la Liga de la Justicia. Madre mía. Raúl, yo Ya está. por el tono que tienen sus tweets siempre, yo diría que hasta es una broma, ¿eh? ¿Tú crees? Porque es. Sí, yo lo veo muy a gusto en Image y de hecho, de vez en cuando últimamente ha soltado algún dardo sobre trabajar para las grandes compañías. Y él usa ese estilo sarcástico muchas veces en los tweets. Y no sé yo, ¿eh? No sé yo. Pero vamos, ojalá. Ojalá. Puede estar bien, pero si al final está con tantas series en Image, porque no sé si sabes, por ejemplo, aquí el Recreamender está ahora mismo con cinco series, me parece que era. Sí. Y Que vamos, Hickman ha joder, abierto otra más. Tiene otra más sobre economía y sí. magia o algo así que tiene buena pinta Sí, también. tiene la de esta God is Dead, pero esa creo que acabó ya, me parece. Sí, y él se fue. Además, a los seis números se la dejó a alguien. Y simplemente la vendían con su nombre. La vendían con su nombre en grande en la portada. Que nos dice mucho Ah, qué cabrones, qué del nivel al que ha cabrones. llegado, ¿eh? Porque fíjate. Sí. A mí me gustaría que concluyera Shield. Una que hizo para Marvel que dejó inconclusa. Protagonizada por Leonardo da Vinci, que estaba muy chula. Ah, sí, Hostia, es esa. verdad. Uf, Eso estaba no genial. Qué me. putada. Nos... No me... Porque la que era, iba a ser la polla con cebolla y fue un bluff tremendo, tío. Fue esta de Guerreros Secretos. Bueno, Eso, sí. a mí me gustó. eso fue, Lo que tío. pasa es que le pasó varias cosas. Lo primero, que en realidad los guerreros secretos, los protagonistas no eran los chavales. Sí. El protagonista era Nick Furia. O sea, los chavales era la excusa para empezar a contar la serie, eso está muy claro. Y luego que él dijo, yo tengo historia para 65 números. Y cuando te lees los últimos números, te das cuenta de que es verdad. Yo para mí, cada último de los 7, 8 últimos números, cada número para mí era un puto arco argumental. O sea, la cantidad de cosas que metía en cada grapa, digo, esto se nota que aquí ha tenido que ir metiendo caña, pues porque le cortaban la serie, que si no, seguramente hubiera podido desarrollar un poquillo mejor las cosas. Sí, el cambio de ritmo era más que notable. Era más que notable, sí. ¿Tú dos has leído Guerreros Secretos? No, no, no, yo por eso estoy aquí calladita en mi rincón. Yo es que Oh, sí. precisamente de superhéroes no soy nada fan, es decir, fui muy fan en su época y me he ido distanciando. Y me acabaron de echar para atrás los nuevos 52 de DC y ahí me acabé de ir, dije a la mierda. Claro. Así que ya, y además, y bueno, y lo peor de todo es que, y la última, el último intento que hice además por retomarme fue la de la Patrulla X, pero la de los jovencitos estos, la del Sí. Scott súper joven y que no sabes muy bien qué ha pasado con él, me interesaba eso y seguí por ahí, pero es una castaña horrible, no me están contando nada. O sea que no, que yo estoy muy bien con mi ciencia ficción, con mi Este del Oeste, Lazarus, yo sigo ahí en mi mundo. Muy Sí, mejor para ti, la verdad. bien. Vale, La de los superhéroes pues. es maloles. Ah, sí, que ahora, es que pues, Malones es ahora mismo como el jinete este de color azul, está buscando los zapatos y no puede, no puede, por eso no puede venir. Sí, bueno, eso es. No lo he dicho al principio, sus más sinceras disculpas, pero ahora mismo está con la cabeza metida en el váter, creo. La pobre está muy mal, muy mal. Uf, sí, bueno, sí, ya ha sido leer su muro de Twitter y bueno, de verdad, vamos, eso sí que ha sido una verdadera ilíada, una verdadera epopeya griega. Sí. En fin, bueno señores, pues si queréis, vamos a hacer un paroncito y enseguida volvemos. Hola, soy Henry. Hola, soy Easy. Hola, soy Miguelor. Y yo soy Miguel Soria, el DJ. Y esto desde hace 7 años es... ¡A los mandos! El programa de videojuegos con los mejores títulos para PC y consola. Los análisis más exhaustivos, secciones retro y para móviles, temazos, músicas y buen humor. Rechace imitaciones. Anda, flipado, pero si nadie nos imita. Gracias y saludos. ¡Os esperamos, jugones! Oye, ¿qué tal el arte y la tecnología? Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda. Fangirl, G-T-T-S-R-L, fangirl. Ah, pero en Twitter no es así. No, en Twitter es fangirl, lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R y podcast, fangirl podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. Madre mía. Y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor. Podría cantar. ¿Ya? Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves Skrull más allá de Apocalypse. He visto al Dr. Manhattan brillar en la oscuridad cerca de la zona azul de la luna. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es la hora. Es la hora de las tortas, la web de cómics más friki del... ¡Fría la cena! ¡Joder, que estamos grabando un podcast, mamá! Bueno, y ya hemos vuelto de este pequeño paroncito y ahora vamos a comentar varias series, películas y cómics barra manga que hemos estado leyendo últimamente y que, por supuesto, os recomendamos. Si no, pues, ¿para qué? Estás aquí perdiendo el tiempo. En fin... Y va a comenzar mi compañero Raúl. Vale, bueno, venga, pues voy a comentar un cómic que acaba aquí de publicar ECC, ya salió en su día, pero bueno, es una reedición, que es, se ha vendido como grandes autores Neil Gaiman, de historias de Batman, pero en sí la historia que por la que te compras este cómic es la de Batman que fue del cruzado de la capa, ¿vale? Que bueno, ya recordaréis cómo hace unos años, pues a Batman, Grant Morrison lo mató. Digamos que fue una muerte un poco rara, ya que por un lado fue lo de Batman Rip y por otro lado fue lo de Crisis Final. De hecho, tuvieron que sacar un cómic que explicase, que conectase las dos historias. Así que aprovecharon por la época y sacaron aquí esta historia en la que, pues, te cuentan literalmente el funeral de Batman. ¿Cómo sería? Pues Batman ha muerto, Batman es pues, un hombre que puede morir. Y aquí te cuentan, pues, cómo se reúnen, curiosamente en un extraño funeral, se reúnen a un lado todos los... aliados, todos los amigos, todos los seres queridos, y en otro lado se sientan pues todos los villanos de Batman. Es todo, la verdad es que un poco extraño, y mientras por otro lado está escuchando una conversación entre Batman y alguien, un narrador, que al final de la historia te cuentan quién es. Y la verdad es que es una historia realmente emotiva, o sea, una historia muy, muy, muy chula, muy bien dibujada. Tengo por ahí el nombre, espera un momento, dibujada por Mark Buckingham. Y en serio, es una historia que, bueno, que está de verdad de pelotas. Un final también con un cierto componente un poquito triste. Luego también incluso se pone a teorizar, ya que aquí lo que hace es muchas referencias a la edad más de... la edad dorada de los cómics. Incluso ahí te dejan como caer la idea que el Joker en realidad es Alfred, ¿vale? Que realmente lo que hizo Alfred fue, pues, para que aquí Batman encontrase una motivación en la vida, fue convertirse en su villano. Ya que conocía todas sus debilidades, todos sus puntos fuertes, y te cuentan pues cómo eso durante mucho tiempo, pues el Joker en realidad fue pues aquí Alfred disfrazado. Y eso, la verdad es que es una historia muy, muy recomendable, que no sé si leísteis en su día. Yo sí, porque yo soy Gaiman a muerte, a mí me gustó mucho, la verdad. Me gustó sobre todo la historia que has comentado. A mí me encantó. Sí, la de Alfred está espectacular. esa parte. Pues yo me lo apunto porque soy muy de Batman, dentro de que es el superhéroe menos superhéroe. Y la verdad es que, jolín, tengo muchísimos agujeros en su colección, y precisamente esta del Cruzado de la Capa la he oído 20.000 veces y no la he leído ninguna. Así que, oye, pues buena compra para Navidad, me lo apunto. Sí, la verdad es que es un tomo más bien pequeñito. La verdad es que aquí te van a sablear 15 euros. Pero luego al final sí que te vienen otras historias de Gaiman, obviamente un poco más accesibles. Pero en general yo creo que la historia lo merece, ¿eh? Y encima al final tiene pues digamos cierta dedicatoria pues de aquí de los dos autores, pues de Neil Gaiman y del dibujante, pues es una dedicatoria obviamente pues a sus seres queridos. Y ya, como de verdad, como tengas el día bajonero, pues ya te lo terminan de joder, ¿eh? Aquí obviamente pues aquí Neil Gaiman y soy Andy Kubert, Andy Kubert es el dibujante, que me equivoco antes. Aquí como te pillan el día con un poco flojo, la verdad es que te lo terminan de hundir, ¿eh? Pero bueno, aún así, de verdad, para mí es una historia muy, muy recomendable. Sí, y hace una especie de recorrido por las diferentes concepciones que se tiene de Batman, ¿no? Que también es muy interesante. Sí, sí, sí. La verdad es que, al final, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente ya se empieza a romper la cabeza de, ¡ay, esta historia cómo se conecta! O con este personaje cómo se conecta con el Batman Rip. Porque justo como salió nada más fue lo de la muerte de Batman, ahí no... Pero es que esto hay que leerlo como una historia completamente independiente, ¿eh? Exacto. Porque si no, no la vas a disfrutar. O sea, esto va completamente a pedo y yo creo que en el fondo lo saben. Sí, sí, yo me la leí por su cuenta. O sea, yo no he leído Batman Rip y me leí esta historia y vamos, es que tiene su propia entidad, yo creo. Y si te gusta Batman, es muy difícil que no te guste. Simplemente te presenta diferentes versiones de Batman y como todo al final forma el mito de Batman. O sea, la tercera de Nolan bien hecha. Como todo eso forma el mito de Batman. Es que, ¿sabes qué pasa con esa época de Batman, esos años? Que Grant Morrison se ocupaba de Batman y lo de Batman Rip y Crisis Final, la verdad es que fueron dos historias que no terminaron de funcionar, porque luego también ahí hubo mucha injerencia editorial, pero luego la etapa que vino después, esta de Batman y Robin, esa yo creo que ya es la buena, ya el Grant Morrison haciendo las cosas que le gustan, las morrisonadas que le molan. Y bueno, a ver, Rosa, ¿tú qué has leído últimamente? Bien, pues últimamente de lo que más me ha gustado diría que es Drifter. Y para la gente que se haya quedado con más ganas, ¿no?, de algo así como western espacial, con Al Este del Oeste, pues esta sería una buena lectura, ¿no?, para seguir por el mismo rollo, pero sin tanta épica. Bueno, lo trae Norma, aunque es una historia de Image. Y el guión es de Ivan Brandon y el dibujo de Nick Lane. Y a mí me está encantando. Va de, no sé, te presentan a alguien que estrella su nave en un planeta extraño, que es así también muy árido, en el que hay extraterrestres, parece, o no sé, hay criaturas raras y luego también hay humanos. Y el tío está totalmente desencajado y luego además las cosas no cuadran, ¿no? Parece que ha pasado más tiempo del que ha pasado, o no encuentra su nave. No sé, a mí me está gustando mucho. Lo pillé porque en la página de Norma me lo vendían como con un western espacial con un ramalazo muy Moebius y muy del Metal Harlan y la verdad es que no me está en absoluto, no me está defraudando. ¿Cómo ha dicho que se llama? Drifter. Creo que la traducción es algo así como vagabundo, pero vamos, lo han editado Drifter, D-R-I-F-T-E-R. El primer título, el primer tomo se llama Caído desde la oscuridad. Y bueno, además, vale. Destacar que el dibujo me está encantando, es decir, la historia me ha gustado, que ha sido lo que he hablado, pero el dibujo me está encantando muchísimo. Se marcan unas splash pages que son impresionantes, con el espacio, la nave y demás, es maravilloso. Vale, es que ¿sabes qué pasa? Que lo he puesto en Google, he puesto Drifters, acabo en S, y me sale un manga. Sí, eso es un manga que de hecho está gratuito en YouTube y es raro de cojones ese anime manga. Y además con un dibujo feucho, pero bueno, pero tiene muchos seguidores, no confundir. Ah, vale, es que ¿sabes qué pasa? Que yo la primera vez que lo escuché, ya he visto la portada, ya me suena haberlo visto en la tienda, no sé por qué en mi cabeza hice una asociación rara, pensaba que era un cómic de Grifter, que es este personaje de DC, que es que lleva como un, no sé si aquí Geray saben cuál es, este tío que lleva como un pañuelo rojo en la cara. Sí, ese personaje que solamente tiene un fan en el mundo, que es PR17. Sí, es el único fan que tiene, sí. Y no sé, yo pensaba que era él, yo, pues era aquí este personaje. Como ahora ya sabéis que en Image les está haciendo por hacer versiones modernukis de los personajes noventeros, yo, pues a lo mejor es que también lo han hecho de este tío, yo, pues no sé. Y pasé de él, tenía que haberlo comprado, pero bueno. Pues no, no, va de un cowboy espacial que se llama Pollux. Pollux. Muy bien. Y a ver, Jedi, ¿qué has leído tú últimamente? Pues yo voy a hablaros de un cómic que se puede conseguir por internet en la página web Panel Syndicate, que es la que usa panelsyndicate.com, que es la que usan Vaughan y Marcos Martín ahora últimamente para subir sus historias, que también tienen historias ellos. Tienen una que se llama The Private Eye, que está muy bien. Sí. Y ahora están publicando Barrier. Y bueno, hay un dibujante español que se llama Albert Montes, que antes trabajaba en El Jueves, antes de todo el rollo de la portada y tal, que a mí siempre me ha llamado la atención cómo dibuja. Bueno, como escribe es maravilloso, pero además dibuja bastante, bastante bien para ser, para dedicarse simplemente a las tiras y al humor. Y ha empezado a publicar aquí una serie que se llama Universe, que es de ciencia ficción, una especie de Black Mirror, pero tomándose menos en serio, una antología de historias de ciencia ficción conclusivas, pero que pasan como en un mismo universo, pero que no tienen nada que ver una con la otra. Y bueno, lo bonito de esto es que el cómic está en formato digital y tú te lo puedes comprar y ponerle el precio que quieras. Y el precio que quieras puede ser 0 euros, puede ser 1 euro, puede ser 10 euros, lo que tú consideres para apoyar al artista, claro. Y bueno, es muy interesante esta manera de publicar los cómics, y además es muy interesante lo que cuenta, porque son historias muy divertidas. Además, tiene ese estilo de dibujo complejo, pero a la vez muy cartoon. A mí me gusta mucho y aquí se está portando mucho. El primer número, por ejemplo, va de que una empresa del futuro manda a uno de sus empleados a que cree el universo y ponga su nombre, la marca, en los átomos, para tener publicidad por todo el universo y lo que le pasa a ese hombre. El segundo número es sobre, digamos que en el futuro se han empezado a producir una serie de robots para que tú te puedes comprar para tenerlos como compañeros sentimentales en tu casa. Y bueno, esos robots empiezan a matar a la gente y no se sabe por qué, a sus compañeros sentimentales. Y es también curioso, luego hay cinco números y el que más me ha gustado hasta el momento es el quinto, que va sobre una mujer que trabaja en una empresa construyendo una máquina del tiempo. Hay un accidente y el accidente le deja como secuela que vive 2 minutos en el futuro. Entonces, ella sabe siempre lo que le van a decir los demás y todo eso, y entra un poco en la relación que tiene con su pareja, cómo cambia cuando sucede eso. Y una cosa que al principio te la he puesto más a cachondeo porque es Montes, al final es un drama, vamos. Y eso, y mola mucho porque mete los elementos de ciencia ficción que a mí me ha encantado siempre, no se lo toma en serio y está a la altura de cualquier cosa que se publique en Estados Unidos. Vamos, por eso se lo publican aquí. Y se puede acceder hasta gratuitamente. O sea que yo os animo a que os metáis y probéis con alguna historia por 0 euros. Luego, si os apetece darle algún aguinaldo, pues se lo deis y tal. Yo lo recomiendo mucho y es una manera de producir cómics que a mí me interesa bastante en estos mundos de descargas ilegales y todo eso. Me lo apunto. Yo recomiendo las otras series de Vaughan y Marcos Martín, por supuesto, que eso ya no hay ni que explicar porque molan. O sea, molan mogollón. Sí, una pregunta. Esto en papel no va a salir, ¿no? Pues es que yo supongo que no, porque este ya sí que es más difícil, porque es un autor español y a lo mejor en América no es tan conocido, pero la primera de Vaughan y de Marcos Martín en América la publicó Image al final, la recopiló en una edición de lujo, pero está todo disponible gratis en internet, o sea que, no sé. Sí, pues suena interesante. Sí, bueno, gratis, que pague la gente también, que es como con Orgullo y Satisfacción, que también hay que pagar para apoyarles. Claro. Pero te digo que más de uno y de dos habrán puesto 0 euros, 1 céntimo. Seguro, ¿eh? Sí, roñoso. Y incluso es una pena que cuando se dan estas facilidades de pues eso, de plataformas digitales y demás, que yo es que sobre todo lo noto en el rol, que comprar el rol en físico es carísimo. Sí, y hay, sobre todo, no solo rol y tal, ahora siempre, bueno, casi siempre te regala la copia digital o te da la opción de comprar la copia digital, ¿vale? Y hay otras editoriales que no les da la puñetera gana de ponerte la copia digital y te hace pagar los 40 pavazos. Y me parece una pena que cuando te dan facilidades para ponértelo más baratito por digital no se aprovechen. Porque, joder, es que yo creo que es el camino, en serio, para la gente con presupuesto limitado. El pagar por el formato digital es el camino. Hay que apoyarlo. Sí, claro, y si te dan la facilidad de pagar lo que tú quieras, o sea, yo ya lo veo perfecto, porque lo que tú pagues 1 euro, otro compensará que de 10. Quiero decir, no, o sea, a mí me parece interesante. Ellos han dicho que han tenido unos resultados muy, muy buenos, porque además lo venden a todo el mundo, porque tienes el cómic en el formato que quieras, en PDF o en CBR, y lo puedes tener en inglés, en español o en catalán. incluso, o sea, cuando lo compras, o sea, y por 0 euros lo puedes tener. Y lo que me alucina es que muchas veces en las típicas páginas de descargas, al día siguiente aparece el torrent del cómic. Y yo digo, ¿pero qué te cuesta ir a la página? Y no sé, es que no lo entiendo, pero bueno. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Por un lado, es que con lo que comentas, es que aún así, porque yo creo que el precio es obviamente es un puntazo, es que tú puedes pagar un poco lo que quieras, o pues obviamente estás pagando aquí el esfuerzo del bueno de Montéis. Al final, con esas cosas, ¿sabes qué pasa? Que seguimos viviendo en la cultura de lo gratis, lo barato. Sí. O sea, yo me acuerdo, no sé si acordáis, que esto que hicieron que tenías que pagar 0,99 céntimos para usar WhatsApp durante un año. Sí. ¿Vale? Sí. O sea, pagas, atención, 99 céntimos y tienes un año usando WhatsApp. Es que casi hubo disturbios en la calle con aquello, ¿eh? Sí, es que yo estaba en casa haciendo acopio de alimentos con un arma, de verdad, ¿eh? Porque es que eso, de verdad, es que yo no vi una reacción tan, tío, que son 99 putos céntimos. Que es que eso se te cae el fondo y no te levantas, no te agachas a cogerlo. Claro, y todo lo que te ahorras con WhatsApp, quiero decir, no voy a empezar ahora a hacer publicidad de WhatsApp porque no les hace falta, pero claro, todo lo que te ahorras. Y sí, es que esa cultura... ¿Cómo que no? Esa cultura que en España está instaurada. Yo, a ver si ahora con Netflix, que Netflix la gente está... Te juntas un grupito y como solo te cuesta 3 euros cada uno al mes y tal, la gente está empezando a tirar, a usar las cosas legales, a ver si... Se siente un precedente. Pero bueno, Universe. Sí. Una mezcla entre Black Mirror y Bruguera, por favor. Leedlo todos. Ahora mismo. Joder, me lo has vendido entero. Yo me lo apunto también, madre mía, me voy a ir con deberes de aquí. Mañana ya subes foto con todo ahí lo que me he comprado. Mira, me he comprado todo esto. Y a ver, lo que habéis comentado sobre... Eso de que la gente no le da por no pagar, como es en internet, es gratis. He leído hoy la noticia de que la gente se ha vuelto loca perdida con el juego que ha sacado Nintendo de Mario para iPhone, que creo que es básicamente un nuevo Mario, pero de estos en plan que el personaje no para de moverse y tú tienes que estar esquivando o algo así. Y se ve que es, lo he dicho, que es un juego de Mario completo y tal, que tienes, te descarga el juego y tienes ahora mismo unas 3 fases y cuesta 9 euros pues, el resto del juego, no sé si son unas 9 fases más o lo que sea. Pues la gente se ha vuelto loca, o sea, que no quiere pagar un duro. ¿Cómo puede ser que Nintendo quiera cobrarte dinero por un juego? O sea, ya ahí ver la locura que tiene la gente de que no quiere pagar, lo quiere todo gratis. O sea, se cree que quien desarrolla algo para internet, como está en internet y es gratis, pues esa gente vive del aire. Claro. Pero es que sigue siendo, o sea, sí, yo entiendo que vale que la gente por lo general, pues eso, va al cine, tiene Netflix, pero en general sigue habiendo aquí un gran pozo de gente que es que dice, ¿yo para qué me voy a ir al cine a ver Rogue One si me puedo ver en mi casa, en mi sofá tranquilamente, un screener Warry Page en latino? Y es así, o sea, sí. Es que, y eso no lo vas a cambiar, es lo peor de todo. O sea, que vale que, lo encima, una cosa, un gran éxito que ha tenido Netflix es que es fácil de usar. Lo cual, sí. no es excesivamente, yo no tengo porque no saco tiempo apenas para ver series, pero es porque es fácil de usar. Si no, yo te lo digo en serio, literalmente se lo comen con patatas. Porque es que muchas veces de que la gente tiene miedo a pagar por internet es porque precisamente no sabe pagar por internet. Que eso también ya lo habló un amigo mío en un artículo, lo que se llama la brecha digital. O sea, la gente, hacer una operación por internet, es decir, pagar por un cómic por internet, no sabe. O no sabe o se piensa que le van a engañar, que es peor. Y aún así nos creemos que todo el mundo tiene Netflix y según unas cosas que he estado leyendo, o sea, es bajísimo el porcentaje en lo que es a nivel de la sociedad española comparada con América, que en América están muy acostumbrados a pagar porque tienen la tele está por cable, o sea, que están acostumbradísimos. Sí. Y eso es lo que en nuestros círculos, así, somos gente joven interesada en la cultura popular, en nuestros círculos sí que se ve más, pero igual fuera de ahí. Y lo de las películas screener es que no lo entiendo, tío, porque si hay una película que quieres ver, no te digo que vayas a ver todo lo que estrenan, pero una película al mes, digamos que se estrena la de Star Wars, ¿de verdad eres fan de Star Wars y te da igual verlo en el cine o verlo mal? Quiero decir, es que... A mí me ha dolido incluso que lo dijeras. Mira, estoy aquí con la sequía que no puedo ir a verla. Y mira, te prometo que el corazoncito me ha hecho ¡ah! ¡Screamer! ¡Ah! ¡Latino! ¡Ah! No puedo. No. Sí, sí. Es que la gente que ve las películas de esa manera es que no le gusta. O sea, no le gusta el cine. No le gusta. Mira, si es que, no le gusta si el cine y no iba a ir a verla. Mira, para que veas lo que son las cosas, en las, tú sabes, estas páginas, estas de descarga de torrents, está Kikas Torrent, Extra Torrent, todas estas que tienes, sí, como un listado de las cosas más descargadas, es que siempre lo más descargado es el screener de la película del momento. Por ejemplo, esta de, luego vamos a comentar, la de La Llegada, me cago en la leche, es que La Llegada era la más descargada en lo que vamos de año. Y ya ves tú, o sea, ver la llegada en un screener, eso es que no es, eso es no amar el cine directamente. Sí. Es que no. Yo con, sí, la serie lo voy a llegar a comentar, La Llegada. No, a ver, yo sobre todo, sí que, a ver, yo soy consumidora de Netflix y la verdad es que lo malo de esto es que ahora me está condicionando muchísimo lo que veo, que es lo que hay en Netflix, porque es que es tan cómodo ver Netflix que te condiciona. Sí. Lo que no acabo de ver es qué va a pasar con, claro, esta lucha de formatos que está viendo ahora HBO por un lado, claro, por otro lado Amazon Premiere y por otro lado Netflix. Tampoco creo que, es decir, tampoco creo que el más altruista de España se vaya a pillar las tres, ¿no? No lo acabo, claro, de tener claro. Exacto. Pero bueno, pero, jolín, pasito a pasito, es decir, pues lo que habéis dicho, júntate con cuatro o con tres amigos y 3 euros al mes y las ves de puta madre y además que la opción de 4 te viene con HD y leches y... Bueno, joder. Ahora se pueden bajar, o sea... Sí, ahora sí se pueden. A mí eso me viene perfecto para el tren. Ahora, no todas, sí que es cierto que no todas, pero tienes un catálogo de algunas que te puedes descargar al móvil o a la tablet. Pues mira, si queréis, ahora que hemos sacado un poco... Bueno, Sebas, ¿tú tienes algún cómic así que comentar? Vamos a empezar. Como hemos estado hablando de cine y de La Llegada, vamos a tirarle a La Llegada, que sé que quería hablar de esa película. Que tenemos, tírale, ganas. Vale. Bueno, aquí, La Llegada del director, creo que era David Villeneuve, puede ser, ¿no? Denis Villeneuve, sí, sí. Denis Villeneuve, perdón. Que bueno, pues estrenó hace menos de un mes, bueno, el 10 de octubre en Estados Unidos. Y pues aquí nos cuenta, pues de un día para otro han aparecido una serie de naves extraterrestres, tampoco estamos muy, muy seguros de lo que es, en diferentes puntos del planeta. Así que, digamos que pues Estados Unidos decide pues contactar con Lois Lane, bueno, esta actriz, que es, que ahora no encuentro el nombre. Amy Adams, eso. Sí, bueno, Lois Lane, vamos a llamarle Lois Lane, ya le llamamos Lois Lane. Y junto a Ojo de Halcón, pues aquí lo que tienen que hacer es establecer un contacto con estos extraterrestres. Pero es decir, ella, ya que es, creo que es, ¿cómo era Jedi? ¿Esta chica de qué es experta? En lingüística, o algo. Sí, lingüística, claro, hay que establecer, pues eso, un contacto con un idioma, con una civilización que seguramente, claro, tú tienes que plantearles unas preguntas, a lo mejor no saben lo que es una pregunta, claro, y es más que nada, todo el tema de lo que es el tema de los extraterrestres es casi lo de menos, es más que nada una película, pues eso, es cómo se entabla una conversación, cómo puedes establecer tú una, pues un diálogo, un entorno, ¿veis un poco por dónde voy, no? Sí. Y bueno, y yo ya lo digo desde ya, para mí es la película del año. Sí. Tal cual. Coincido, totalmente. Uh-huh. Yo soy muy fan de Star Wars, tengo que verla todavía, ya veremos. No. No, la verdad es que tengo que decir que no es lo que esperaba ver, porque, bueno, a mí me habían dado la premisa esta de la lingüística y los aliens. Y yo esperaba, pues no sé, o esperaba ver un coñazo de lingüística, porque, pues, seamos sinceros, no es el tema así más atractivo del mundo. No, para no ya ahí sí. El lingüista... Soy traductor, soy traductor. Sí, pero cuando vas a estudiar la carrera de traducción no es como los que van a estudiar, no sé, cine o alguna mierda así. Sí. Yo estudio Derecho y Políticas, es decir, peor no puede ser que lo mío. Pero sí, quiero decir que verlo en película no es llamativo, ¿no? Claro. A priori yo diría que no es llamativo. Entonces esperaba o algo muy en plan invasión alien, no sé exactamente de qué estilo, o este tema de la lingüística... Y no es ni lo uno ni lo otro y me encantó. Es un juguete de película maravilloso. Me gustó muchísimo. Pero no era lo que esperaba ver, desde luego. Sí, te toma por sorpresa la película, yo creo. Creo que eso es por lo que estamos todos tan encantados. Que tú puedes ir con unas expectativas... Bueno, yo ni siquiera tenía hype, porque hasta que se estrenó y empezó a decir la gente es muy buena, yo ni sabía mucho de la película siquiera. Y bueno, primero hay que decir que los que hayan visto la peli, aunque sea de ciencia ficción... refleja muy bien cómo es intentar comunicarse con un murciano, ¿vale? O sea, nosotros con Sebas tenemos pizarritas por aquí por el Skype. Sí. Le vamos a... Claro, claro. Sí, Sebas tira por la nariz la tinta esa negra y tenemos que aquí estar, a ver qué ha dicho, Acho, pijo, copón. Nah, es broma. Es mucho más difícil comunicarse con un murciano. Está basada en... Está basada en hechos reales la película. Y eso que fue a mí lo que más me atraía al principio, porque obviamente como traductor en proyecto, podríamos decirlo, traductor ya, aquí entre mi abro comillas gremio, cierro comillas, pues estaba todo el mundo revolucionado y con ganas de verla. Pero al final es una peli que va mucho más allá, porque hemos ido muchos de letras diciendo, oh, vamos a ver por fin a alguien de letras y la importancia del lenguaje, y eso te lo enseña, pero también te enseña lo importante que son las ciencias y la unión entre las dos, que eso en nuestra sociedad ahora mismo no está muy claro, que se necesitan las letras y las ciencias los unos a los otros para complementarse. Y además extrapola ese mensaje a toda la población humana, ¿no? Digamos, de que nos necesitamos todos. Bueno, que es una maravilla el mensaje que tiene. Y la manera en la que está contada, aunque al principio tú puedas decir qué lento, no sé muy bien esto que me están contando, pero es que al final cuando encaja todo se te queda una cara de tonto. Y de que esto es cine, a esto vengo al cine, a que me sorprendan y diga qué cosa más maravillosa he visto, y a tener tema de conversación después. Es, a mí, yo como Raúl, yo creo que es la película del año, la verdad. Eso que a mí me gustó muchísimo, ya no solamente la originalidad de los bichos estos, ¿vale? Que no tenía miedo de que fueran los típicos humanoides, calvos, altos, son raros, son distintos, que no quiero tampoco destapar mucho la tostada. Y además, la forma de comunicarse es muy distinta a la nuestra, ¿no? No sé, no me ha parecido una película, desde luego no es una película obvia, en ningún sentido. Y eso se agradece, ¿no? Que últimamente te lo dan todo mascado. Y además, el plano visual y la banda sonora se complementan a la percepción, va de como unos colores blancos en los que no ves nada. Nada, una banda sonora que te aturulla y no entiendes nada, y luego se va haciendo todo más concreto. Es cierto, sí. Mira, ahora que estáis comentando eso, lo de que al final no es lo que nos esperábamos, yo no sé qué ha pasado, porque yo eso en mi cine lo vi, que a los 20 minutos se levantaba la gente y se iba. ¿Qué? ¿Por qué? Sí. No. Yo ya he leído, a ver, como siempre, o sea, hay de todo, como la viña del señor, pero yo sé de mucha gente que ha ido al cine y que se acaba oyendo, o me acabo diciendo, no me he enterado de absolutamente nada, no sé de qué va, literalmente. Yo estaba viendo gente en el cine que a los 20 minutos, cuando casi ni siquiera habían entrado en el OVNI, se levantó y se iban. También, es que ha tenido muy buena recepción en España esta película, no sé si han hecho una campaña publicitaria estupenda. No te creas, porque mucha gente no sabe, es que ni le suena esta película. Pues aún así yo vi más gente, soy de Orihuela, es una ciudad pequeña, y aún así en el cine había mucho más gente de lo que esperaba el fin de semana del estreno, que además la estrenaron contra... animales, ¿no? Contra Animales Fantásticos, y mi sala entre semana, además, porque yo no fui en fin de semana, estaba bastante llena, y no es el tipo de película que yo creo que atrae mucho por aquí. Claro. Igual la gente se esperaba Independence Day. También puede ser. Sí, puede ser. Gran película, por cierto, sí. En otro estilo totalmente distinto, pero bueno. Que pues mira, curiosamente yo con la gente con la que fui, creo que fui de las únicas a las que le gustó mucho. Hubo algunos a los que les gustó el juego, algunos a los que no les gustó nada. No sé, la verdad es que todavía no lo hemos hablado porque, además de Fangirl, tengo otro podcast y estamos dejando para ahí para comentarlo, entre cervezas y alimañas, ya que estamos. Así que esos son el grupo de roleros fricardos marginales. Y a ellos no les gustó, o sea que tampoco no está tan generalizado. No sé, a mí me pareció una película casi perfecta, en serio, es que a mí las cosas, sí. A mí que las cosas cuadren me encantan. No sé, pero sé que no ha sido generalizado. Hombre, como toda peli con giro final, se puede entender que hay gente que se sienta engañada o lo que sea, ¿sabes? O sea, o que le han hecho un truco. O sea, claro, pero no te lo digo por el tema del truco final. Yo te lo digo... No creo que sea por el giro final. No te lo digo por temas del giro final, de la resolución, sino por gente que es que, de verdad, a la media hora... Estaba ya con los ojos de, pero esto qué cojones es, esto es una película rara europea de estas que solo van a hacer a festivales extraños. Y empieza claro, de, y eso ya densa, hay... sí, empieza densa, o sea. Claro, empieza muy densa, y yo en cambio en mi sala de cine era un público muy heterogéneo, había de todo. Yo tenía al lado un grupo de 7 chavalas de 15 años que cuando acabó la película estaban, pero entonces aquí el chico este, el Jeremy Renner, es un marciano, o no sé quién es. Era como que no se habían enterado de absolutamente nada. Y yo, joder, pobre tica, no sé. No sé, o sea, es que pues la verdad es que... Es un sí. juego curioso, pero yo en cierto punto te hueles la tostada, ¿eh? Antes de que te lo diga novio, yo creo que hay algún momentillo clave en los que te van dejando pisticas sí. buenas, ¿no? Yeah. Que tampoco, es decir, que vale, no es una película para todos los públicos, pero tampoco estamos aquí hablando de, yo qué sé, no sé, latín y hebreo y árabe, ¿no? Esto es muy, es decir, no es tan imposible de entender, ni es tan compleja. Yo la veo compleja y accesible nivel Nolan, o sea, que la puede, que puede llegar a un sí. gran público, o sea, que se explica, que la sí. película se explica. Y bueno, que hable Sebas, que no le estamos dejando chance, que dé la opinión. Sí, sí, que se ve que me podía cenar tranquilamente. Yo os dejo a vosotros hacer el programa, ¿eh? O sea que, a ver, lo que iba a comentar de la peli, que no creo que la gente se haya ido por, en fin, por el giro final, porque si se han ido antes, sino porque era una película en la que, en fin, no te lo explican todo, o sea, no te lo dan mascado. Y creo que tenemos, sí, estamos acostumbrados a que cuando sale una película en la que tienes que centrarte un poco y pensar, utilizar dos neuronas, ya la gente se pone loca y ya no le gusta. Oh, madre mía, que tengo que pensar. Yo al cine a pensar, madre mía, yo no pago para pensar. ¿Eso qué es? Que piensen otros por mí. Anda, que... o sea, yo sinceramente, aparte de que me lo dijisteis vosotros, yo salí del cine y os mandé un mensaje a los dos y os dije que la película me ha encantado. No sabía ni de qué iba, sabía que iba de que venían naves espaciales con el alienígena, ya está. Y yo salí flipado con el final. O sea, había muchas cosas que no entendía de la película, porque tiene escenas muy raras, pero luego el resto es que es lo que hemos contado, o sea, de que llegan los extraterrestres y hay que ponerse en contacto con ellos, con una raza que no sabemos ni cómo hablan, ni cómo se comunican, ni cómo es su escritura, ni cómo es nada. Y por esa parte a mí me pareció súper interesante esa manera de cómo te comunicas con alguien así, qué es lo que tienes que hacer. A mí por esa parte me encantó. Y ya luego el resto de historia que no queremos destripar, a mí me encantó, sinceramente. Yo para mí también, la del año, si no la que más. Uh-huh. Wow, es que nos han contado todos. A ver, y no sé, ¿alguna otra película sí que hayas visto últimamente? A ver, Rosa. Pues yo película no, en todo caso iba a pasar ya a series, si os parece. Vale. Bueno, vale. Que quedaba Sebas en todo caso por hablar de algo escrito, ¿no? De ¿no? ¿Había dicho? A ver. ¿Algún cómic? Sí. Que nos lo hemos saltado. Y luego tengo una peli yo todavía. Llevo... Vale, primero vamos a mi cómic y luego vamos a tu peli. Sí, sí, sí. Eso. Yo he venido a hablar aquí de mi libro. En fin, que llevo una temporadica así leyendo bastante poca cosa, la verdad. Y he tenido ocasión de hacerme hace poco con los primeros tomos de Bakuman, a la que serie que había abandonado hace ya años. Serie que, por cierto, ya está acabada, tampoco tiene muchos tomos. Y nada, si para los que no la conozcan, trata básicamente de la historia de dos chavalines que se conocen y uno es el típico superinteligente del colegio y tal, al que todas las niñas adoran, uy, qué bonito, qué listo es, yo me quiero casar con él porque va a ser médico o algo. Sí, sí, las japonesas son muy así. Y también el otro protagonista, pues nada, que es el típico japonés que en fin, que no tiene personalidad ninguna, vive por vivir y ya está. Todo más o menos lo tiene guionizado en su vida y ya está. O sea, vamos a ir al instituto, voy a esta universidad, tendré un trabajo medio normal y ya está. Y mi vida va a ser sosa como ella sola, como todos los japoneses, que son sosos todos. Y, en fin, al final se descubre que el chico listo descubre una libreta de este otro chaval y ve que dibuja de puta madre. Y dice, no le voy a contar a nadie que te gusta esta chavala, tal, porque los japoneses ya sabes que son súper tímidos para esas cosas. Si dibuja un manga conmigo. Total, que lo convence para acabar siendo mangakas. Y esta serie te introduce en el comienzo de la carrera de estos chavales y en el sistema editorial de Japón. Al menos en lo que es la revista, la Shonen Jump, que es la más conocida, donde se ha editado Bola de Dragón, One Piece y un montonazo de seres conocidas, y se centra sobre todo en esa, pero vamos, básicamente el sistema de editorial es muy parecido para todas. O sea, es súper complejo, es súper duro, es de echar horas a muerte. O sea, el protagonista, el que dibuja, al principio no quería dedicarse a eso del manga porque su tío murió debido al esfuerzo que hacía al tirarse horas y horas para dibujar y no tener éxito. O sea, murió siendo un muerto de hambre. Y eso es muy triste. No reconsidero la posibilidad de cambiar de trabajo. No, de no momento, tío, o sea, de verdad, ¡oh, Dios mío! ¡Un dibujo más! ¡Bum! O sea, no fue un poco... Eso lo explican. Tiene explicación. O sea, todo en esta historia tiene explicación. Porque también nos he contado que los autores de Bakuman los mismos que los de Death Note. Y quien haya leído ese manga o visto el anime sabrá que el guión de esa serie es densa que te cagas y es súper complejo. Pues aquí, o sea, es denso que te cagas. O sea, tú ves la historia y no esperas que sea así gran cosa, pero no. Densidad a tope. O sea, me he tirado 2 semanas y aún no me acabo el segundo tomo. Es denso, pero no porque aburre, sino porque se pone a explicártelo todo. Es todo como que los personajes son bastante más inteligentes de lo que te parece al principio y siempre tienen muchísimas reflexiones sobre todo, o sea, sobre su vida, sobre el trabajo, sobre lo que quieren dibujar, lo que quieren hacer, y la verdad es que a mí me está gustando bastante la relectura, no la recordaba tan densica, pero bueno, y nada, lo dicho, que la recomiendo bastante, sobre todo para los que les guste el manga y quieran saber cómo funciona eso en Japón. Pues nada, otra que hay que apuntarse, yo ya no gano pa' tinta. Pero bueno. Ya. Yo es que, claro, yo iba a dar mi opinión sobre este manga, pero bueno, es que mi abogado me ha prohibido hablar sobre temas de manga después del chiste de aquel programa. Seguro que llegáis a ver lo que hablo. Sí. Habría que hacer como los cómics abajo en el programa número tal. Raúl, sí, la cagó. Sí, en el programa en el que hablamos sobre el Flash de Geoff Johns, escuchadlo y sabréis por qué lo digo. Vaya tela. Tiene fin. ¿Tú lo has leído, Rosa? ¿Bakuman? No, la verdad es que sí que me he visto algunos animes de temática de editorial. Creo que la temporada pasada hubo uno, pero era más bien en plan comedia. Y es muy curioso todo este mundo, pero y además siempre lo pintan así, en plan súper denso y oscuro y tal. Pero es que no sé si me atrevo, porque con Bakuman ya, hombre, es típico del género. Pero no sé si me atrevo, porque me da que me voy a poner muy nerviosita, porque los mangakas son unos histriónicos y unos, pues eso, lo que has contado, ¿no? Que no llegan a los plazos de entrega y viven encerrados, y ya vivo yo bastante encerrada con mi oposición para amargarme. Hostia, pues histrionismo, espérate, que me he saltado una parte importante de la historia, y es que el dibujante, con la chica que se gusta, la primera vez que habla, porque... Vuelvo a repetir, los japoneses son muy así, muy de no te hablo, pero directamente te pido matrimonio. ¿Y le funciona? O sea, os voy a describir la escena. Pasa en el primer capítulo o en el segundo y a mí me encantó. El que va a escribir los guiones, para convencer al otro de dibujar, se lo lleva a la puerta de la casa de la chica que le gusta. Total. Que esta sale a la puerta, tal, y se pone súper nervioso y entonces hablan de que ella quiere ser una seiyuu, que es una dobladora de anime, que puede sonar como cualquier otra cosa, pero no, en Japón los seiyuu son, vamos, son putas estrellas, o sea, es flipante. Y claro, ya eso a él le incita para hacer un manga. Y lo mejor es de todo es que le dice, pues cuando los dos triunfemos y tengamos un anime basado en un manga nuestro, tú serás la protagonista, tú doblarás la protagonista y nos casaremos. Ah, y sí, ahí, está sencillo. Ya está. Sí, la chica se queda todo loca, ¿no? todo cortada, entra a casa corriendo y a través del micrófono de la puerta le dice, del megafonillo, vale, que sí. Que sí, que cuando. Pero no nos vamos a hablar nada hasta que no triunfemos. Vamos a centrarnos 100% en nuestro éxito y cuando triunfemos nos casamos. Y ya nos conocemos. Pero eso que no me ha quedado claro, porque es que yo siempre he entendido que Bakuman era una obra muy seria. ¿Es más bien, pues eso, seria de Dramon, del mangaka este, estos, o es más ligerilla? Es que o me atrevo o no me atrevo, que yo ahora mismo, dramas, no sé si me apetece. No tiene... tiene un poquillo de todo. Tiene un poquillo de todo. O sea, no es drama. No es drama, drama, vas a llorar, no. Tiene estos puntillos porque ellos deciden tener esta relación a distancia. Poco a poco se irán comunicando un poquito más, pero sin llegar a verse. Y tú ves que ahí hay cierto resentimiento de, madre mía, cuánto tiempo vamos a estar así, vamos a aguantar, no sé qué. Y luego que cada protagonista tiene sus cosas. Pero básicamente es más comedia y aventura, sobre todo cuando empiezan a editar en la Shonen y todo, y ya se convierte en un locurón, cuando empiezan a aparecer autores que están zumbados de la cabeza y acaba teniendo más comedia y humor que otra cosa. Sí, sí. Bueno, pues suena interesante, ¿eh? Yo me consta que he escuchado alguna vez a José Viruete comentar que, bueno, que Bakuman, que vamos, que le encanta y que le flipa, y bueno, parece que es una serie bastante prolífica, bastante larga, así que, bueno, a lo mejor algún día, si mi abogado me lo permite y me levantan la sanción, me da por escucharlo, por leerlo, vamos. Tú primero te lees Bola de Dragón y ya luego empiezas por otro. ¡Ah, tío! ¡Por Dios! ¡Otra vez! ¡No, por Dios! Ya. ¡Madre mía! ¡Pesadilla de Dragon Ball! En fin. Y a ver, algo más. A ver, ¿qué película habías comentado antes, Geray? Bueno, como tengo que fingir que no he visto Rogue One, porque por respeto al resto de componentes del podcast... Pero bueno, oyentes, en enero hablaremos de Rogue One, por favor, estad ahí. Sí, pues estáis seguro de ello. Continuará. Voy a centrarme en otro spin-off, bueno, voy a dar un par de pinceladas sobre otro spin-off, que esta ha sido la Navidad de los spin-offs, que es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que yo sé que a Raúl la saga Harry Potter no le hace mucha gracia, pero yo es que soy un hijo de los 90, o sea, que decir, yo crecí con Harry Potter, y entonces tenía muchas ganas de esta peli. Bueno... Los fans no sabíamos muy bien si teníamos ganas de esta peli, porque es un spin-off, bueno, el título, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, es que suena más a tienda de pollos asados que a película de Harry Potter, ¿no? O sea, pero... Joder. Es que con ese título no sabíamos qué esperar, y como se suponía que la historia estaba cerrada, había muchas dudas. Y a mí me sorprendió muchísimo en el cine que una precuela, un spin-off, lo que sea, un sacacuartos, así, pues como la autora ha tenido tanta implicación, ha escrito ya el guión, pues es... muy original y muy diferente a las películas anteriores y casi que tiene entidad propia. Y a mí me ganó mucho, porque no es normal que en la primera película de una saga salgas y tengas la impresión de que te han contado algo nuevo, de que los personajes molan y de que ya en la primera lo han dado todo. Y yo creo que se la han jugado y les ha salido muy bien. Y solo eso, quería que quedara constancia de que a cualquiera que le gustase Harry Potter y tenga alguna duda de acercarse a esta, pues que le dé un detalle, que le dé una oportunidad porque está llena de detalles para los fans y además está dirigida para los que leímos el libro de Harry Potter, para los que hemos leído los libros de Harry Potter y hemos crecido con ellos. O sea que yo estoy muy contento con esta peli. Quería dejar constancia. Bueno, concretamente Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos era un librito, es que yo también... Sí, sí, el librito este de texto, sí. El librito este de texto de Harry Potter y Ron, que es un bestiario, y además molaba mucho. Molaba primero porque era un librito muy finito, que era benéfico, creo recordar, porque lo saqué hace poco, y era en plan, pues por detrás pone donación, 5 euros para no sé qué asociación de... lo que fuera. Y molaba porque era un libro de texto y luego tenía anotaciones de Harry y de Ron. Y molaba, era curiosete. Pero claro, es decir, sabíamos que la película no podía ir de esto. La gente que se está quejando es de, madre mía, van a hacer 5 películas de un libro que no tiene ni 20 páginas. Es de, a ver, señores, por favor, centrémonos, que está, es obvio que no va a ir de esto. Claro. Tranquilidad en el mundo, ¿no? Yo todavía no lo he visto porque pues era el mismo fin de semana de La Llegada y me metí a La Llegada porque fui al cine con gente mayor que no es fan de Harry Potter. Pero nada, pero la tengo pendiente y me la estoy aguantando porque todavía tengo esperanza de llegar a verla en el cine. Me la van a quitar. Ya te digo, te va a encantar. Y una vez vista, entienden muy bien por qué van a ver 5 pelis. O sea que... A ver, una cosa, Geray. Sí, sí. Vamos a ver. Para los que no hemos visto ni una película de Harry Potter, a los que me incluyo, ¿hace falta haber si las has visto todas, ser un gran conocedor de este mundo o puedo verla totalmente virgen? Ah, En principio yo creo que no hace falta saber casi nada, porque va a su rollo la historia. Lo que pasa es que pierde parte de la gracia, imagino. Es como ver las precuelas de Star Wars. Bueno, las precuelas de Star Wars no es el mejor ejemplo, pero bueno. Es como si las precuelas de Star Wars fueran buenas y... Claro, podría ver la historia y disfrutarla sin conocer lo anterior, pero a lo mejor te perdías ciertos guiños y ciertos detalles. No sé, es una historia que está bien, lo que pasa es que eso, no sé si he tenido una respuesta más que se debe a que soy fan de la saga, más que como un espectador normal. Échale claro, es que una oportunidad a las de Harry Potter, Raúl, aunque no te van a gustar. Hombre, yo fui a verla con alguien que no era fan de Harry, ni fan, ni antifan, ni nada. Y la película le gustó. Entretenida, o sea, entretenida. Sí, sí, sí, digo. Y aparte es que la ves y para los que conocemos la saga, la franquicia, no te hace falta. O sea, hay ciertos guiños, pero vamos que ya está. Es como quien va a ver una película Marvel, no tienes que habértela visto todas. Hay guiños a las anteriores cómics, pero. No sé si es el mejor ejemplo, porque hay algunas de Marvel, como no te he visto lo anterior, me está un poquito perdido. Bueno, esta sería un Doctor Strange. Esta sería un Doctor Strange. A nivel de interrelación. Y de hecho, eso es el logro de la película, a mí me parece. Haber presentado algo tan nuevo y que se despega tanto del original. Y además un poco adulto también. Y bueno, no sé, ya la veréis. Ya. Yo sinceramente la he visto bastante. Es más adulta que la anterior. Porque sí, también hay que tener en cuenta que la saga de Harry Potter eran libros infantiles. Que hasta que no llega al cuarto, quinto, no es cuando empieza ya a tomarse un tonito oscuro, chungo, empieza a morir gente a punta pala, y ya dice, vale para críos, pero un poquillo serio se está poniendo la cosa. Aquí directamente es fantasía, pero para mí no es fantasía para críos, es fantasía para todos los públicos, ya está. Sí, sí. Y una buena superproducción, una película entretenidísima. Yo salí muy contento porque normalmente en las primeras entregas de una saga te quedas siempre con el regustillo de ¡ay! Lo han dejado todo en continuará y para la siguiente, y esta lo da todo ya desde el principio, para mi gusto. O sea que... Y una pregunta, ¿Eddie Redmayne qué tal? Porque yo sinceramente a este chico solamente lo veo bien de Stephen Hawking. Le veo que más allá de esa expresividad, es que es verdad, lo clavó y chaval, lo que acabo de decir. Lo clavó y ganó el Oscar, pero luego todo lo demás que ha hecho, me dan ganas de menearlo y decirle, espabila, tío, espabila, gesticula, muévete. Aquí gesticula. Es como en la chica danesa, muy bonita y tal, pero me daban ganas de pegarle así una leche, la de, espabila, Sí, coge el personaje... Le tengo un poco de manía, por si no lo habéis notado. Sí, hace una interpretación algo peculiar, sí. Supongo que, no sé, dependerá de si te cae bien o no. No sé lo que más me gustó de la película, la verdad. Pero bueno, es una especie de Doctor Who. Hace una especie de Doctor Who. Pero bueno, así ser raro, mago raro. Un poco... Hasta con cosas psicológicas que parece que es un poco autista incluso a veces. Pero bueno. ¿Ves? Es que... Ay, ya... Me voy a enfadar al final. Pero también le pega al personaje, porque prefiere estar con animales que con personas. O sea, que más bien le pega. Bueno, que sepáis que esta semana, a ver si consigo verla, igual voy mañana, pero no me va a gustar, ¿eh? No me lo voy a pasar bien. Hala. Eres tú, ya lo sabemos. Y bueno, no sé si hay alguna película más que queréis comentar o directamente ya pasamos a series. Series, venga. Ok. Series. Venga, va, pues si queréis le damos a Westworld, que es la última serie que ha sacado aquí HBO, porque bueno, ya sabéis que HBO últimamente está sacando la política pues de poner una gran serie de calidad entre temporada y temporada de Juego de Tronos, más que nada un poco para fidelizar al público. No, que es así, ¿no? Una serie de calidad pues lo que intenta fidelizar a la audiencia, ya lo hicieron con True Detective, ahora parece que es el turno de Westworld. Y bueno, pues aquí Westworld nos cuenta en un futuro más cercano que lejano. Digamos que han creado pues el parque de atracciones definitivo, que es precisamente se llama Westworld, que es un mundo todo basado en el mundo del oeste, en el que la gente pues interactúa pues con una especie como de huésped que se llaman, que son como una especie como de cyborgs, y pues ahí directamente puedes hacer lo que quieras, te puedes zumbar a lo que quieras, te puedes matar a quien quieras, que nada tiene repercusión en la vida real. Lo que pasa en Westworld se queda en Westworld. Es como un videojuego, pero el que tú estás... Sí. Es como Telecinco, ¿no? Eso, lo que pasa en Telecinco es eso. Exacto, sí. Hostia, un Westworld, pero del universo Telecinco, tío. Son todos robots. Ahí vas a matar con ganas, es decir. Sí. Ahí, madre mía, me lo has vendido entero. Sí, sí, solo puedo imaginarlo y soñar. En fin. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pues que claro, todos estos huéspedes de Westworld son cyborgs, pero todos ellos tienen un puntito de inteligencia artificial. Y algo pasa que ahí, digamos, ellos, claro, los matan y cada X tiempo los reponen. Digamos, la historia, el videojuego, se reinicia. Es como Skyrim. Tú en Skyrim pasas por cierto punto y en determinado momento pues va a pasar el mismo aldeano, va a pasar el mismo soldado, el mismo guerrero, lo que quieras. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos parece que están empezando a tener recuerdos de sus interacciones anteriores. Por otro lado, todo esto también nos va a servir pues para contarnos, digamos, una especie como de lucha de poder que hay entre los directivos de Westworld, un poco para ver pues qué sentido debe tener el parque, pues un sentido más de simple entretenimiento, un sentido un poco más psicológico, a ver qué emociones o qué sentimientos tiene que despertar este parque. Y yo lo digo de verdad, desde ya, para mí es serieza, de verdad, muy muy buena serie. Muy bien. A mí no me ha gustado. Y la premisa me encantaba, porque me encantan los temas de las IAs y demás, es decir, Descender, que es lo que estoy leyendo ahora, me está encantando. Ex Machina, el año pasado, me encantó. Me encantan las inteligencias artificiales, me crea muchas incógnitas el en qué punto distingues qué es lo que te hace humano frente a qué es lo que te hace máquina. Todas esas cosas que te planteaban en el primer capítulo, en los primeros capítulos, me encantaban. Me encanta el oeste, así que, pues, con más razón, espero que me hagan un rol en vivo de esto, que me apuntaré corriendo. Pero, no sé, es que a partir del cuarto capítulo, que me quedé durmiendo hacia el final, me daba la sensación de que me mareaban con las mismas ideas, pero no avanzaban. Y a partir del séptimo me olí la tostada del final y me enfadé mucho, porque te engañan. Y, sí. Y además, si te engañan bien, no sé, con la llegada te engañan, pero me quedé muy contenta. Con los spoilers, que no lo he visto. Perdón. Pero aquí no, a mí me spoilearon, simplemente dijeron eso, que te engañan, y eso, y no sé, llegué al final y era como, es que ya me lo veía venir, y no me ha resultado tan maravilloso, y lo que me has contado en 10 capítulos me lo podías haber contado en 6, y hay algunas tramas que tampoco acabo de entender muy bien por qué llegan tan lejos. Y no sé, sin haberla visto entera y sin querer spoilear, creo que eso es todo lo que puedo decir. A ver, también decir, tampoco quiero ser una hater total, la serie es impresionante a nivel técnico, es decir, los efectos especiales de los androides son maravillosos, el decorado es chulísimo, este total, la calidad actoral, joder, tenemos a Cíclope, ¿no? Este día sí. Es Cíclope, es que no me acuerdo cómo se llama ese actor, para mí es Cíclope y ya está. Bueno, tenemos a Anthony Hopkins, la chica creo que salía en Across the Universe, o sea que el elenco... Tenemos a Evan Harris Rachel también. Evan Rachel Wood. Evan Harris, es verdad, o sea que a nivel actoral impresionante, maravilloso, pero tanto monólogo, ¿no lo podías haber ahorrado un poquito y habérmelo contado más rápido? Hombre, le han acusado de eso, de ser una serie pues terriblemente lenta, demasiado cerebral. Yo creo que al final puede ser un poquito como lo que comparas con La Llegada, de que al final es una serie que o la que entras o no entras. O sea, sí. O te encanta o la odias. No te la pones un día, a ver de qué voy. O sea, no es una serie más procedimental o va, me pongo a ver, yo qué sé, Mentes Criminales. Me pongo a ver una serie de estas un poco más flojillas. Pero yo entiendo, o sea, que también es eso, es jugar con unas reglas. Y si no entras en esas reglas, pues no entras en la serie. O sea, no es cuestión de ser hater o no ser hater. Es que o te lo venden o no te lo venden. Sí. También sí que a mí sí que me ha sorprendido el final, ¿eh? Sí que te diré que a mí sí que, ostras, ahí me pillaron con la guardia baja o no lo vi venir, no fui tan inteligente de deducirlo. Pero vale, sí, no, yo tampoco quiero ser aquí la, oh, Dios mío, no, yo lo sabía. No, a ver, lo cierto es que me spoilearon un poquito por internet, típico, no sé, no entré a ninguna noticia, pero ya simplemente el titular te daba alguna pista y con eso pues acabé de hilarlo todo y a lo mejor incluso eso contribuyó más a mi enfado, ¿no? Porque estaba viendo a dónde iba a parar esto y decía, cago en Dios, venga, hay otro capítulo y no me lo acabas de contar y lo estoy viendo que está ahí. Venga, cuéntamelo. No sé. A ver, pero sí que recomiendo verla. Yo me la he tragado entera y tuve un problema, diría, entre los capítulos cuarto a sexto, séptimo, pero luego el final sí que se embala más. Y pasan cosas. Sí, a mí me quedan dos capítulos por ver y es precisamente por lo que dices, porque no es una serie de... Me la voy a poner es ahora que tengo este tiempo muerto, porque te pide, ¿no? Como que le prestes mucha atención, va a ser una hora densa y de estar atento y tal, y es cierto... Es cierto que es algo lenta, sobre todo en la mitad de la temporada, pero creo que es porque se lo han planteado como una peli de 10 capítulos. O sea, no la he terminado, pero yo creo que es... Intentaron hacer... plantearse la serie como una película, yo creo. Y entonces, claro, es normal que en el desarrollo de la trama, pues, se estanque un poquito, porque a mí me ha pasado eso, que hasta el 7 yo la veía un poquito estancada. El principio me maravilló y luego en el 7 está un poquito estancada. Y me ha llamado la atención lo que ha dicho Raúl, porque no lo había pensado desde la perspectiva de que, claro, lo que nos están contando es un juego online, ¿no? O sea, sí, claro, sí, como sí. Warcraft. Como, sí, sí, no lo había pensado. Exacto, sí, sí, sí, eso pasa con Warcraft. Al final, los personajes ahí están, tú cada X tiempo entras, pero claro, un día igual se le hincha los cojones al muñeco del Warcraft y tú sueltas una hostia. Ah, y ahí ¿sabes? Ahí serán todos lloros, ya verás. A mí era lo que me decían, porque yo, no sé, yo era muy empática con las IAs, ¿no? Y vivo con filósofos, o proyectos de filósofos. ¡Qué peligro, tú! No, pues yo estaba mucho más implicada en esto que ellos. Ellos no les suponía ningún dilema moral esto. Ningún reto, ¿no? Yo sí que me lo planteaba, decía, claro, ¿qué es lo que nos diferencia? El sufrimiento, porque si todos sufrimos somos iguales. Y estos, no, pero no sufres, es como un programa. Es de, mira, Rosa, piénsatelo, si tú cuando entras al WoW, ¿a que matas sin ningún complejo? Pues igual, tú vas a ese mundo y matas sin ningún complejo, no pasa nada. Y yo no lo acababa de ver, yo tenía ahí ese reconcome. Pero bueno, sí, sí que sería, pues eso, un WoW en el que los personajes son de carne y hueso. Sí, sí. Pero eso al final, eso que estás comentando de que eso lo sufren y tal, eso es como lo que pasó en el WoW hace varios años, no sé si sabéis la historia esta, que se hicieron dos ecologistas, se hicieron una cuenta de WoW cada uno y se fueron a no sé qué zona del juego a defender a unas, comillas, focas de que nadie las matara. Dice que son animales, es que son representaciones de animales vivos. Claro, esto hizo un efecto llamada y fueron como 50.000 seguidores a matarles a ellos y a las focas. Es lo mismo, ¿sabes? Es decir, que al final, claro, es saber a qué estás jugando, entiendo, sí, sí. La gente pero, muy claro, tonta. La gente muy tonta, tío. Y claro, y pasa pues eso, que al final es un juego y ahí se ve, pues claro, quiénes son los que realmente juegan a, pues simplemente pues como un entretenimiento, los que no se empatizan con nada. Y luego, claro, el personaje clave es el personaje de Ed Harris, que no te dicen ni el nombre, simplemente se hace llamar el hombre de negro. Ves que puede ser una persona con bastante poder, bastante así influyente en su día a día, digamos una especie de Steve Jobs, como quieras llamarlo. Sí. Y él constantemente está buscando algo que se hace llamar el laberinto, que parece ser que es como el, a ver cómo te digo, el siguiente nivel de dificultad. Es como la experiencia definitiva. No sé si habéis visto la película esta, una película súper rara que se llama Avalon, ¿os suena? No. Avalon es muy del palo, es una película polaca un poco extraña, que es que la gente está conectada pues todo el día a un juego que es como, pues, como el Counter-Strike, uno de estos. Entonces ellos están tanto tiempo jugando, que hay gente que incluso llega a caer en coma de todas las partidas que están ahí metidas ahí rollo Matrix, y lo que quieren hacer, la protagonista, es jugar tanto que se le aparezca un personaje concreto que le dé la opción de jugar algo que se hace llamar Avalon, que es ya como el último nivel de dificultad. Yo creo que tenía bastantes cosas en común. Lo que pasa es que esta sí que ya os digo desde ya, esto es una majaronada de película. Esto es una fumada. Pero vamos, aquí estaban puestos de cocaína hasta las cejas los guionistas, en serio. Una locura absoluta. Bueno, Westworld está también basado, creo que seguro en una película que creo que a su vez está basado en un libro, puede ser. Es decir, la película sí. Sé que es Almas de Metal. Sí. Almas de Metal, sí, aquí se tradujo así. Hace poquito la vi en John DVD en el MediaMark. Y a su vez. Hay un videojuego que fue el primer videojuego que comenté yo en la Parada de los Monstruos, que es el de, se llama Eternam, que es casi lo mismo. Son como planetas y se llaman los planetaparques, que cada planeta pues es un mundo, pues son robots, pero es como temático. Pues uno medieval, otro del oeste, otro de egipcios, otro de vikingos. Y es del palo, sí, es de ese palo. Eso sí, hay que decir que todo el mundo se está llenando la boca diciendo que es la nueva Juego de Tronos, y yo la veo mucho más parecida a otra serie, yo creo que es la nueva Perdidos. Sí, es que ves, por eso es lo que me enfadan las mismas cosas que Perdidos. Yo veo ahí JJ metido al mano, ¿no? Yo creo que estaba metido de alguna manera, porque es que lo veo muy parecido. Veo que los problemas de Perdidos los tiene esta serie. Y yo creo que no, ¿eh? Igual es más satisfactorio al final, esperemos. Esperemos. Sí. Yo creo que no tiene nada que ver JJ. Bueno, es decir, al... No, es productor, no, es productor, no sé, pero yo creo que nunca ha tenido nada que ver con casi nada desde Alias, yo creo. Porque simplemente pone el nombre como Spielberg. No, me refiero a que sí, que se interesa por el proyecto y pone el nombre, pero no le veo en Westworld. Ah, vale, sí, no, lo estoy leyendo mal. Sí, es productor ejecutivo y el director, bueno, uno de los creadores, es el hermano de Nolan, nuestro Nolan. Sí, es el otro Nolan. Y su mujer, son Jonathan Nolan y su mujer Lisa... Sí, Lisa Joy. Lisa Joy, exacto. Vale, pero sí, a mí también me ha dado esa sensación de que es más Perdidos que Juego de Tronos. Pero bueno, a ver, pero Perdidos tenía cosas muy buenas, sí. Así que tampoco... Es que no me gusta ser hater. No me ha gustado, pero yo creo que la serie merece la pena, pese a todo. Hombre, hay que verla simplemente por estar... Hay que verla para poder hablar. Sí. Claro, sí. Yo la recomiendo aquí, que la gente la vea y que saque sus conclusiones. Y bueno, y a ver, y una serie, joder, que quería yo aquí lanzar, que es una serie que ya nos han pedido en Twitter... que hablemos de ella, que bueno, es una serie ya que salió en verano, que es Stranger Things, ¿vale? Que a ver, Rosa, ¿qué te parece esta serie? A mí me encantó. Yo soy muy fan, me lo pasé muy bien. Y ahí en el último capítulo pegaba gritos, tuve una escena en la que se me estaba acabando la batería del portátil justo en la escena final y pegué un salto de atleta sobre el... Vamos, en mi piso todavía lo recuerdan. Y me encantan los 80, me encantan los 80, me encantan los niños, me encantan ese rollo así tan rolero que tiene, joder, desde el principio, y tan de las películas de la época. Me ha encantado. Yo sé que, a ver, sé que es va directa a la nostalgia y no es la cosa más original del mundo, desde luego que no, pero me ha encantado, a mí me funciona genial. Incluso Winona haciendo de loca, que la gente no da un duro por ella y la han nominado. Qué injusto. Sí. Pero si lo hace muy bien, sí, solo hace de loca, pero qué bien hace de loca, oye. Sí. Hombre, de loca se sube, está a nivel 100, sí, yo creo que ahí estamos de acuerdo. Sí, no sé si a lo mejor el nivel era 70. Bueno, a mí, yo he leído críticas que le dicen, es que está sobreactuada. Vamos yo lo a ver, opino, yo opino que está sobreactuada. Vamos a ver, tú ponte la situación. Era una madre divorcia. Que está hinchado hasta el coño de trabajar con su hijo, entre el friki que juega rol, el otro que le hace fotos al adolescente escondido. Eso es muy turbio, eso es muy turbio. Y te aparece, entonces te desaparece el pequeño, luego aparece su cadáver, luego te aparecen las luces que brillan, luego te aparece un monstruo de la pared. ¿Cómo no te va a volver zumba de la cabeza? O sea, sobreactúa de qué. Ponte su situación. A ver, un poco la línea, lo que estás comentando, a mí me encanta la serie, la verdad. Pero una cosa que has dicho, Rosa, el tema de los 80, ¿sabes qué pasa? Que la gente le está molando porque es de los 80. ¿Entiendes por dónde voy? O sea, esta serie, sí. Si hubiera estado hecha en los 90, con los chavales jugando a Warhammer, leyendo cómics de Rob Liefeld y escuchando, yo qué sé, cualquier grupo así noventero, pues seguiríamos estando bien. Realmente eso es como un elemento más, ¿vale? Pero no es por lo que te tiene que... A ver, igual si te gusta, a una persona le puede gustar eso. Pero no es lo que... no tiene que ser el reclamo de la serie. Es que la gente, claro, con lo de la nostalgia Goonies, con lo de la nostalgia... Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Sí. Estas cosas de... ¡Ay, es que los 80, ay! Tenemos idealizado como los 80, como una especie de época mágica y dorada de la ciencia ficción. Y no tiene tampoco por qué ser eso. ¿Veis por dónde voy? ¿No? O sea, que esta serie podía estar ambientada en 2015 con los chavales hablando por WhatsApp y pegándole al profesor, que seguiría estando... Funcionaría claro. Igual. Eso funcionaría. Un aspecto más que hace que mole también, por la banda sonora, claro. Por las referencias. Pero vamos, que la historia... Es que es una historia de A a B. Es una historia entretenida de las de toda la vida. Por eso funciona. Porque yo en mi entorno hay mucha gente que ni conoció los 80, como podéis imaginar, muchos de mis amigos. Y les ha gustado porque es una historia de las buenas, o sea, de las que hacía Amblin. Por eso tenemos esa idea de tal, de es una historia que engancha y que es cortita y te da todo el entretenimiento que quieras tener. Y además muy muy muy bien hecha, porque es que Netflix es todo lo que hace. Está muy bien hecha, joder. Son tan genial los chavales, son unos putos cracks todos. Claro, que eso era difícil también, que no fueran repelentes. Y mira, los queremos adoptar a todos. Yo no sabría cuál elegir si me dijeran adopta uno de los cuatro. Bueno, incluso el Bambusete, que yo al principio no. diría. Ya, ¿cómo? No. ¿Perdona, Rosa? Que incluso al que es así un poquito gangosete, ¿no? Que tiene el problema de no sé cómo se llama, pero lo del paladar. Sí, y sí. Incluso a veces le acabas queriendo mogollón, si al final es el puto amo, es maravilloso. Y bueno, y Eleven, es que Eleven ha sido el disfraz de este Halloween. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero una cosa, ya que estamos hablando de la serie, a ver, o sea, yo escuché un programa vuestro y hay una cosa que te quiero preguntar, que no entiendo esta especie de furor popular que hay con el personaje de Barb, que es de Bárbara, que es la amiga de la hija. Si es que para mí Bárbara es lo que es Slipknot en el Escuadrón Suicida. Es que esto es un personaje que están para que lo maten. No compares. Pobrecita. No compares. No digas eso, madre mía. Como te escuchen las mías, te cogen y te linchan. No sé, a ver, es que Barb ha representado, vamos, creo yo que ha molado tanto a nuestro fandom porque es así, digamos, la representación más queer de la serie, ¿no? Es decir, se ve que esta chica va a ser lesbiana de mayor, ¿no? Es que está claro, no sé. Tiene todo, da, como decía Susi, que es una de las que tiene toda la vibración, y es verdad. Entonces, no sé, supongo que todas esas representaciones que no sean muy ofensivas, pues agradan al público, y por eso les ha molestado que se muera, entiendo yo. No sé, claro, yo entiendo que, a ver, que es un personaje que es diferente, o sea, está, a ver cómo te digo, es fuera del canon, de lo establecido. O sea, tú te piensas, pues, que sea, pues, no sé, pues un pibón tonto, una cosa así, pero es un personaje que es como diferente a los... Entiendo que puede ser por ahí. Entiendo que es eso, o sea... Pero claro, es que me chocaba tanto, yo veía que un furor popular, que estaban diciendo que a ver si iba a hacer la atención, la serie de la chica ardilla en Netflix. Yo, pero Dios mío, ¿estamos locos? Sí. Era como, claro, me daba tanto la atención, yo, bueno, no sé. No sé, no, pero yo... No, muy, muy en serio, que sí que les había encantado la chica, y sí, la chica ardilla, porque es así un poco más grandecita, menos, ¿sabes? Menos prototipo, era perfecta. Sí, sí. Pero yo creo que es eso, porque como encajaba más en lo queer y era la única de la serie que podría ser de este rollete, pues que se la cargan les dio pena. Claro. Sí, se ha ido de madre. Se ha ido de madre la cosa. Sí, sí. Pero eso, que vamos, yo tengo unas ganas, lo único que para mí creo que es un problema, bueno, a ver cómo salen del entuerto, de que ahora hagan segunda temporada, ¿eh? Porque... Yo más o menos la... Hombre, está por explicar que es esa especie como de mundo siniestro, esa especie como de realidad oscura, pero yo sí que hubiera... Si hubieran hecho otra historia, hubiera apostado de que hubieran empezado al principio, una historia completamente diferente. Un poco como lo que fue ser American Horror History, cada temporada es como modular. Bueno, lo yo cierto creía es que... la temporada iban a hacer algo así. No. Pues ya se sabe que va a ser continuación, ¿eh? Hombre, al final te lo dice... Sebas, un poquito, ¿no? El final de la serie. A ver, yo lo había abierto, pero en plan de... Dejamos esto aquí y ya tú te haces las pajas mentales que te dé la gana. Pero ya está, la historia está contada. O sea, no sé, digo, segunda temporada, yo qué sé, es que amola tanto que digo... ¿Van a tener de verdad chicha para una segunda que mole? O va a ser una segunda, pero la gente va a acabar diciendo... Nah, no está más, pero no es como la primera. Pues puede pasar. Sí. Es el problema, pero bueno, se ve que tienen unas, dijeron en una entrevista que dieron al poco de acabar la serie los guionistas, que tienen unas 20 páginas de documento explicando en sí qué es el mundo del revés y qué, cuál es la idiosincrasia que tiene y por qué es como es. O sea, que al menos me gusta que pensado lo tienen, ¿sabes? Que no van a ir a la inventiva. Ahora, si va a dar para una segunda temporada, la verdad es que a mí me ha gustado mucho cómo ha quedado esta, me da miedo que me la jodan. Claro, es el problema, que han tenido una buena idea... Lo que pasa en muchas algunas series es que eso, que tienes una buena idea, pero venga, vamos a estudiarlo un poquito más, a ver qué pasa. Y al final es una cosa que ya que se cae, muchas series se caen por todos lados por este tema. Y además que trabajan con niños, es decir, los niños te pueden crecer muy mal, ¿eh? Y no ser tan buenos como son. Sí, sí, sí, sí, que es lo que les ha pasado un poco a Bran y a Rickon en Juego de Tronos, que sean de mayores dos chavales con cara tontuno, de, ¡ay! Parecen Goofy. Entonces, un poco así, dos chavales muy... Parecen Goofy, sí, total. Sí, es peligroso, a eso me refería. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé, ¿alguna serie más que quieres comentar? ¿Os haya gustado? ¿Te habéis visto últimamente? Yo sí, yo tenía una también de Netflix, ya que estamos bien así, muy hilado, que la han sacado hace muy poquito, de hecho no sé si hace apenas una semana o dos, que se llama Dirk Gently. Como premisa decir que Dirk Gently es un detective holístico. Toma ya. ¿Cómo? eso? Sí, ¿cómo? ¿Cómo? No, no, espérate, porque es que vas a ver el primer capítulo y te vas a quedar igual. Es un detective que va investigando las cosas, pero un poco al azar. Él se deja guiar por la corriente de los hechos y por donde le llevan las cosas, y al final siempre resulta que tiene una especie de don paranormal, sí, que hace que siempre esté en el momento oportuno, en el lugar oportuno, para encontrar la pista necesaria. Entonces, esto que es tan abstracto y es tan bizarro, no en el sentido de valiente, sino en el sentido americano de what the fuck, es engancha un montón y es un capítulo, son unos capítulos divertidísimos. Bueno, así para que entendamos un poco del rollo que va esto, está basado en unos libros que son de Adam Douglas, creo que se llama, el de la guía del autoestopista intergaláctico. Sí, Douglas, sí. Adams, sí. Eso, Douglas Adams. Dislexia. Y es el mismo tipo de humor, ¿sabes? Así un poco absurdo, pero a mí me cae muy bien. Bueno, además también tenemos como... Yo no sabía si esto iba a ser bueno o malo, pero como coprotagonista de Dirk Gently está su Watson particular, que es Elia Wood, Frodo. Es Frodo. ¿Sí? Y... sí, ya, ya, cuesta, ¿eh? Dices, uy, pero lo hace bien, me gusta. Podrías pensar que es un hobbit que sigue a este detective raro y no pasa nada. Sí, y bueno, luego... iba a decir, Elijah Wood, en la película esta Maniac, lo hacía muy bien, de psicópata. Sí, sí, luego ha hecho cosas, y tiene, también sacó hace poco una serie muy extraña de un perro que es un tío vestido. Ah, sí, sí, ya sé cuál, sí, sí. Wilfred o algo así. Wilfred, sí. Sí, sí, que él se empeña en hacer cosas para no quedarse siendo Frodo, pero bueno. No, pero está muy divertida y merece un visionado. Eso sí, esta hay que verla sin ningún tipo de pretensión de enterarte de qué va. Tú la ves, te lo pasas bien y sigues para adelante. El guionista es el hijo de John Landis. Netflix, te la pone ahí, claro, y dices, va, voy a intentarlo. Y luego, pues si no le das a parar, sigues viéndola y al final no te das cuenta y te has visto 3 capítulos. Y bueno, y esta serie, ya te digo, por el argumento, pues nada, investigan un asesinato, pero los personajes son todos buenísimos. Tienes al detective este muy extraño, que a mí me da la sensación que es una especie de Doctor Who, pero no sé, raro. Luego tienes a otra que sería la villana, pero que también es, te ríes muchísimo con ella. Tienes a los 3 pendencieros, que curiosamente son 4 macarras que van por ahí matando o destrozando. Y no sé, tienes un elenco de personajes muy divertidos. Yo os recomiendo darle un tiento. Sí, aquí Mats Landis, eso que acabas de comentar, sí. Geray, era el colega de toda la vida del director este Josh Trank, de los Cuatro Fantásticos. Ah. Pero cuando pasó lo de los Cuatro Fantásticos... no, amigos no. Nos hemos saludado alguna vez. No, un poco... En la distancia. Yo le ayudé con Chronicle, pero... Él escribió Chronicle, sí, de hecho. Es que es una, sí, persona muy extravagante, que genera... En Twitter, por ejemplo, genera muchos amores y muchos odios porque es muy extremo. Sí, y alguna vez lo veis, sí, hablar, es muy... Es, sí, cargante. ¿Viste el corto este que tiene de la muerte y resurrección de Superman? Es para darle un sopapo, pero... Encima, decía... ¿Dónde escuché yo? Que decían que se nota que ese tío no se leyó la muerte de Superman en su día. Que luego se lo ha leído por una reedición, o sea, que él ni siquiera vivió aquello. O sea, está muy flipado. Muy flipado. Pero claro, ha escrito también un cómic ahora, Superman American Alien, que ¿sí? él es el escritor. Y bueno, es un personaje que genera odios y hace buenas también, cosas buenas y cosas malas, porque hizo la de Daniel Radcliffe de Frankenstein, también hizo Mr. Wright, una que está en Netflix, o sea, que genera opiniones. Y los 2 últimos capítulos de la serie los dirige un español, Paco Cabezas, si no me equivoco con el nombre, que también ha dirigido, sí, Penny Dreadful y películas, o sea que... Sí, sí, que bueno, veo por aquí también va a tener 2 cómics más para 2017, uno de Superman, se llama Superman, Agente de Batman y Green Valley. Lo que no sé si te ha dado, sí, con el grupo. Green Valley es de Image y es, ¿cómo se llama? Que lo ha creado él, vamos, sí. Y el otro no lo había escuchado. Y bueno, pues algo más que quieres comentar, aprovechar ahora caer para siempre. Ah, bueno, sí, espera, me acabo de acordar. Ya para ir acabando. ¿Qué os ha parecido el tráiler de Spider-Man? A ver, Rosa. Ay, no lo sé. Me gustó mucho más la aparición en Los Vengadores. Es decir, en Los Vengadores, en Capitán... Civil War, sí. Sí, en la Civil War. Porque ahí no tenía ninguna ganas de Spider-Man y me hizo tanta gracia el chico este. Y en el tráiler, sin embargo, no sé, esa música tan teenager, es que es muy adolescente, ¿verdad? No lo sé, no me ha, a mí no me ha llegado. Pero a mí es que nunca me ha gustado Spider-Man, así que era difícil que me llegara. Sebas, ¿qué te parece a ti? No sé. Ni fu ni fa. Ni malo, ni bueno, en fin. Al menos lo vemos en movimiento, vemos al villano, vemos que habrá bastante interacción con Iron Man, lo cual es un punto a favor, ya que Iron Man cuando más mola es cuando no protagoniza ninguna película. Y yo creo que la película puede estar interesante. Pero bueno, hasta que no la veamos completa, a saber, ya sabéis cómo son los trailers, que a veces son una cosa y luego la peli es otra cosa. Ahora, ya dependerá de vosotros si os tragáis el rollito adolescente, porque esta peli va a ser muy de adolescentes. Sí. Sí, verdad. Yeray, ¿qué te pareció? Bueno, yo, Spider-Man es mi superhéroe favorito, y siempre he leído Ultimate Spider-Man, o sea que me gusta mucho que pase en el instituto, me gusta mucho que el actor que lo hace no sea un cuarentón treintañero que nos intentan hacer pasar por como que va al instituto. Como era salir de clase, ¿no? Sí, me gusta mucho que intenten mostrar la diversidad de América y tal, y me gusta que vayan a centrarse también en sus problemas de vida de adolescente, vamos, y me gusta mucho la integración del universo Marvel, que no me la esperaba tan fuerte, porque como sigue siendo de Sony, pero nada, han tirado por ahí, y me gusta mucho que sea una visión diferente y no sea como The Amazing Spider-Man, vamos a hacer lo mismo otra vez porque tuvo éxito, me gusta que han tirado por otro lado, ya a ver qué pasa, y a partir de un tráiler tampoco quiero hacer más juicios así, pero a mí sí que me mola por eso, por ser algo diferente y por tener por fin un superhéroe adolescente en vez de todos que son talluditos y siempre lo mismo, así por lo menos vemos cómo te afecta si eres joven. Pues te puedes creer que a mí, o sea, no me ha gustado nada el tráiler, ¿eh? Pero nada, nada, nada, y no por el rollo adolescente, porque coño, Spider-Man empezó con 15 palos. Sí, eso es sabido. Claro. Pero no he entrado en nada. El tráiler me parece terriblemente genérico. No hay nada que no hayas visto en otro sitio o en otra película como que te invite a ver, ¿me entiendes? O sea, ves un poco por dónde voy, ¿no? Ni el humor, ni algo espectacular, ni una actuación. No me ha generado ningún tipo de hype. O sea, yo quiero creer que va a ser una película que cuanto menos va a estar entretenida, porque lo que comentaba antes aquí Rosa, que eso, que en Civil War sí que molaba más y tal, que la presentación, pero esto... Sí, lo han jugado todo a simplemente decirte, mira, el rollo ahora va a ser este, tampoco te enseñamos nada súper espectacular ni nada de eso, simplemente este va a ser el rollo que va a tener, y está muy metido en el universo Marvel, yo creo que solo querían dejar eso claro en el tráiler. Y cómo establecer al nuevo actor, que a mí sí que me mola. La escena esa que le pilla con el traje me ha parecido muy de cómic, por cierto. Bueno, el chico ese que es Ganke, pero no quieren llamarle Ganke, pero es Ganke, ese chico. El amigo de Miles Morales. El chico es igual que el amigo de Miles Morales. Ah. Sí, a ver qué pasa. No sé. A mí, en fin, no sé. Molaba mucho más el de Guardia de la Galaxia. Hombre, ese es espectacular. Sí, ¡oh! Ese tráiler sí que da mucho hype. Es adorable y molón a partes iguales. Y con musicote, como nos tienen acostumbrados. Hombre, yo sí. Es que la banda sonora de Guardianes de la Galaxia, volumen 1, sigue siendo mi ritual para salir de fiesta. Las pocas veces que salgo de fiesta. Ah, bien. Sí. Yo empiezo el proceso y ya salgo de buen humor. Sí, creo que, no sé en qué grupo de Facebook fue, que la gente votaba para ver cómo sería la banda sonora del segundo episodio. Sí, salieron algunas canciones realmente chulas. Muy bien. Y bueno, chavales, pues ya llegamos aquí un poquito al final del programa. Tenemos aquí que agradecerle antes de nada, obviamente, a Rosa, que se ha animado aquí a grabar con tres tontos muy tontos ante esta inundación que parece aquí que... Es que acabo de leer aquí a Miguel Ángel Menor que ha puesto. Esto ha pasado a convertirse en una película de Roland Emmerich, a ese nivel. Sí. Sí, aquí estamos al borde del apocalipsis, pero nada, gracias a vosotros por invitarme, me lo he pasado muy, muy, muy, muy bien, por aguantarme mis chorradas. Hombre, esta es tu casa y a ver cuando Malone se encuentre pues ese zapato que ha perdido por ahí, pues que, como la Cenicienta además, pues eso, que venga aquí pues en la carroza de calabaza y que se anime a grabar con nosotros cuando quiera. Nada, yo le doy el mensaje. Y bueno, señores, pues como siempre, recordaros que nos podéis escribir en dosfrikis@gmail.com, nos podéis escribir en dosfrikisunmurciano.blogspot.com o a través de nuestro Twitter @2f1m. Y también recordaros pues que ahora por ser Navidad vamos a hacer un pequeño paroncillo, pero que volveremos en 2017 con muchas cosas, con muchas ideas locas que tenemos en la cabeza. Hablaremos de Rogue One, sí. Seremos, como siempre, los últimos en comentarla. Pero bueno, con eso ya cerraremos el tema. Seguro que sí, estaréis cansados de oír 20 podcasts del mismo tema, ¿vale? Así que nada, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao!